En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, la segunda de las emisiones de nuestro programa por este fin de semana. Tendremos tertulia, tendremos también nuestras secciones El Buscador y Un Mundo Feliz y otras muchas cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa, con Sergio Monforte en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos y nuestros temas son los que vienen ahora. Noticias a las que le pondremos clave de buen humor en ocasiones y en otras todo lo contrario, porque son tremendas. Nos lo ha contado Marisa Menéndez ahora en los informativos. Pasa su primera noche en la cárcel el jefe de esa secta dentro de la Iglesia Católica, acusado de abuso de menores. Manuel Carballal ha estado investigando ese asunto. Manuel, muy buenas. Sí, es la primera noche y no es el único imputado ya en esta investigación que está llevando la Guardia Civil de Pontevedra y los juzgados de Tui, acusando tanto al líder de esta organización, la supuesta reencarnación del Arcángel Gabriel, y a su mano derecha, la religiosa, entre comillas, Mar Paz Alonso, de delitos contra la integridad moral, blanqueo de capitales, estafa y abusos sexuales. Otras noticias en clave más positiva, como la que nos trae Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas noches. En clave positiva, pero podría haber sido tremenda, porque se trata de un vidente que anunció en el 2005 la posibilidad de que un avión comercial se estrellara en Sao Paulo. Y bueno, él había dicho que esa predicción se iba a cumplir este año, se iba a cumplir el pasado 26 de noviembre, y afortunadamente no se ha cumplido, pero bueno, porque también parece ser que la compañía aérea ha reaccionado a tiempo. La historia es fascinante, nos lleva a Brasil, el lugar donde ocurrió una tragedia, y en ese lugar pasan cosas extrañas y se aparece. ¿Qué se aparece, Lorenzo Fernández? Uy, muchísimas cosas, y a decir de los testigos, casi ninguna buena. Nos vamos a dar una vuelta, buenas noches, por uno de los lugares que además tendría cierto paralelismo con otro de los lugares considerados misteriosos de aquí de España, porque ambos dos comparten una historia común, una desgraciada historia común, un hotel que se quema. Hablaremos más adelante de ello. Está revolucionario el mercado inmobiliario, está revolucionado en nuestro país, está revolucionado también en el Reino Unido. Venden hasta castillos con fantasma incluido, Silvia Casasola. Lo malo es que el inquilino no paga, fíjate. Pero bueno, el caso es que el fantasma lleva allí 5 siglos. Se trata del castillo de Bethlehem, Escocia, cerca de Glasgow. Y está ubicado en medio de un bosque bucólico. Pero eso sí, el fantasma está allí. Y luego contamos qué es lo que piden de dinero. Por cierto, yo quiero dedicar esta tertulia a Nuria, que nos ha proporcionado unos bombones riquísimos. Y ya veremos, yo creo que nos va a salir muy bien, ¿eh? Muy dulce, por lo menos. Os hemos comentado ya antes, tendremos la sección El Buscador con Martín Espósito. Más noticias, un auténtico culebrón, guerra entre Google News por un lado. Desaparece Google News, ya ha desaparecido. También está Google peleado con diferentes gobiernos, peleado con empresas. Bueno, una historia, un auténtico pulso el que se está echando. Hablaremos en Un Mundo Feliz de los propietarios de medio planeta, ahora y de toda España prácticamente, los fondos de inversión. Y también os invitamos, os recordamos por supuesto que estamos en Twitter, que nuestra etiqueta es @rosavientos, ese es nuestro hashtag, @rosavientos. Los comentarios los podéis hacer ya mismo, interactuar con otros oyentes y también leeremos algunas de vuestras preguntas y algunas de vuestras sugerencias con @rosavientos. Y os invitamos a todos a que el próximo martes estéis ahí con nosotros en la Casa del Libro en Madrid, en la Gran Vía, en la sede de Gran Vía de la Casa del Libro. A las 7:30 de la tarde presentamos el libro Un Mundo Infeliz, que es el libro de la sección de este programa Un Mundo Feliz. Un Mundo Infeliz se ha publicado por Libros Cúpula y con la presentación que correrá a cargo de Javier Ruiz Taboada, uno de nuestros grandes compañeros, uno de los históricos de Onda Cero Radio. Las 2:11, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues comenzamos aquí la tertulia. Os hemos presentado algunos de los temas. Habrá muchos otros. Os hablaremos de un misterioso asteroide 400 metros. ¿Es una amenaza para el planeta? Nos preguntaremos qué hay de verdad, si es que hay algo en las imágenes que se han obtenido de una misteriosa criatura no conocida por la ciencia que ha aparecido en Huelva. Y también os hablaremos de los guerreros de Xi'an en China, los guerreros de terracota, uno de los grandes legados de la historia de la arqueología. Pero antes os vamos a hablar, nos vamos a Brasil, Lorenzo Fernández, de ese caso de los fantasmas de Joelma. Cuéntanos algo de este episodio que nos recuerda a otros sucesos clásicos relacionados con el mundo del misterio. Sí. Es como si, donde ha ocurrido algo muy oscuro, quedara una energía negativa. Aquí tuvimos un referente, un triste referente, que además en tu tierra misma, en Zaragoza, el Hotel Corona de Aragón, cuando se produjo ese terrible incendio que acabó con la vida de muchísimas personas y que posteriormente pues se ganó cierta fama de ser un lugar en el que los testigos pues aseguraban ver o tener percepciones pues verdaderamente curiosas, ¿no? Incluso apariciones, vamos a decirlos así, de espectros, fantasmas, en fin, hay testigos de todo tipo y había quien defendía esta verdad. Que en el caso del Corona de Aragón, a mí me parece más misterioso y más terrorífico el origen que supuestamente tuvo el incendio, sí, casi un atentado de falsa, sí, bandera en suelo español, sí, que toda la dimensión paranormal que se atribuye. ¿Tú crees que fue un atentado? No es que lo diga yo, es que hay informes judiciales por parte de las familias de las víctimas que dicen que pudo haber sido un incendio provocado por... Hombre, igual había que hacer un día un programa sobre ese caso, yo he vivido ganadito el Hotel Corona de Aragón prácticamente toda mi vida y tengo mucha información y yo tengo mis dudas, de verdad, sobre que fuera un atentado. Hombre, si no fue un atentado, desde luego era el día autoatentado, que es lo más grave. Era el día, sí, ideal para que se produjera, claro, un atentado, porque estaba la mujer, la viuda de Franco, era el hotel más importante de Zaragoza entonces, no todos solo los días eso, había alguien importante. No, había una convención también de militares, en fin. Como todos los días en el Corona de Aragón, ese era el asunto, sí. Que era un hotel muy importante, iban personajes muy importantes. Uy, oye, vamos a hablar de lo de Brasil, sí. Pero y un día hablamos del Corona de Aragón, que merece un programa. Y de la parte luego, fenomenológica del también, Corona de Aragón, también, que es una pasada, cuidado, estamos hablando de historias contundentes, con nombres, apellidos y testigos verdaderamente serios, ¿no?, de lo que allí supuestamente ha acontecido. Pero vamos, nos quedamos para Boom Crónicas. Pues mira, sí. Deberes para Crónicas. Bueno, pues el Joelma, que es otro edificio que se encuentra en São Paulo, pues es un lugar donde los testigos aseguran tener pues todo tipo de percepciones, ¿no? La semana pasada hay que decir que varios visitantes tuvieron que ser llevados a centros hospitalarios a consecuencia de la ansiedad que les provocó el subir a las plantas más afectadas durante el incendio del que ahora vamos a hablar en los próximos minutos, porque percibían todo tipo de cosas, ¿no? sensaciones variadas, bajadas bruscas de temperatura. Incluso hubo quien aseguró que se oían una serie de pasos en la planta 12-13, que fueron las más afectadas por la historia que vamos a contar ahora. Y bueno, pues como digo, ¿no? Son percepciones, sensaciones que allí se refieren, y casi ninguna pues buena, ¿no? También en el cementerio al que fueron llevadas la mayoría de las víctimas, que decir de los testigos y del propio guardián del cementerio, que todavía hoy se encuentra allí, es habitual encontrarse con los fantasmas de aquellos que ya se fueron. Bueno, pues historias de aparecidos al margen, si os parece, os cuento un pelín la historia de este sitio, porque tiene mucho de coincidente precisamente con el ya citado Corona de Aragón. Hay que decir que todo comienza el 1 de febrero del año 1974. El edificio Joelma se encuentra en el centro de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Es un edificio de oficinas que albergaba a primera hora de la mañana a más de 700 trabajadores, que os aseguro que, como día normal que era, no podían intuir en ningún momento la que se les avecinaba, ¿no? Pues bien, a eso de las 8:50, en el piso 12, hay que decir que tenía, que el edificio antiguo tenía 25 plantas, se produjo un brutal estruendo, los cristales prácticamente salieron despedidos al exterior, la gente frenó en seco en la calle observando pues que efectivamente estaba ocurriendo algo extraño en esa planta 12. Bueno, pues 20 minutos después de la detonación, se inicia un fuego terrible, los bomberos llegaron al lugar. Hay que decir que fueron muy rápidos, pero la verdad es que en casos como estos pues no vale solo con eso, ¿no? Ya que a esas horas, a esas alturas, el fuego se había extendido con una rapidez verdaderamente virulenta, ¿no? Además, hay que decir que el edificio no estaba preparado para un suceso de este calibre, no tenía, por ejemplo, sistemas de emergencia adecuados, y como si fuera una auténtica ratonera, muchos quedaron atrapados desde la planta 12 hacia arriba sin poder escapar de las llamas que estaban consumiéndolo todo. Bueno, pues la primera opción fue salir a las terrazas, pero cuando el fuego se apoderó de las plantas, una a una y además a una velocidad, según dijeron los testigos, vertiginosa, algunos optaron por saltar al vacío antes que morir abrasados, ¿no? Y ahí hay unas imágenes de aquella época verdaderamente terribles, ¿no? Poco después, hay que decir que un grupo de oficinistas se encaramaron en lo alto del Joelma esperando a que los helicópteros acudiesen en su ayuda, pero el espacio arriba era tan reducido que la operación de rescate se volvió muy complicada. Bueno, pues finalmente, a eso de las 13:30, de la 1:30 de la tarde, lograron extinguir el fuego, pero el balance era ya a esas alturas aterrador, ¿no? Varios cientos de heridos de mayor o menor consideración, 188 fallecidos, de los cuales 40 habían muerto porque se habían lanzado de los pisos superiores. Madre mía. Bueno, pues durante 4 años el Joelma permaneció cerrado. Hubo quien dijo que estaban realizando labores de investigación para determinar cuáles eran las causas del incendio, y se iniciaron a la vez las labores de desescombre y restauración. De este modo nació el actual edificio Plaza da Bandeira, que se encuentra en el mismo sitio y que prácticamente posee la misma estructura. Tú ves fotografías del antiguo Joelma y de la actual Plaza da Bandeira y es que son exactamente iguales. Pero hay que decir que la estela del Joelma, pese a todo, ha continuado durante estos años siendo muy alargada. Basta decir que además la historia anterior, antes del incendio, que ya se produjo en este mismo lugar, es aún más siniestra. Hay que decir que nos hemos de remontar a principios del siglo XX, cuando el lugar era una finca que posteriormente ocuparía el moderno edificio. Bueno, pues entonces había una casa que pertenecía a Paulo Ferreira de Camargo. Este hombre era químico de profesión y un mal día pues llegó a la conclusión de que debía de acabar con la vida de sus 3 hermanas y también de su madre. Bueno, pues así lo hizo, simulando un accidente de tráfico que nunca existió y del que jamás quedaron cadáveres. Bueno, pues esto despertó todas las alarmas y por eso se vio obligado, antes de recibir a la policía, a realizar en el jardín exterior un pozo en el que sepultó a las asesinadas. Bueno, como no podía ser de otra forma, fue descubierto. Pero antes de pasar el resto de su vida en prisión, Ferreira de Camargo optó por pegarse un tiro en la cabeza e irse literalmente al infierno. Bueno, pues desde entonces en Sao Paulo se extendió el rumor de que aquel lugar estaba maldito. Y fue precisamente sobre ese mismo lugar, sobre la finca de Camargo, donde muy poquito tiempo después se empezaría a edificar el edificio Joelma. Bueno, pues sea como fuere, el Joelma como tal ya no existe. Como os digo, hay un edificio actual muy similar, Plaza da Bandeira, pero son muchos los que hablan de gritos desgarradores. Incluso se recuerda de vez en cuando, son historias terribles, pero fueron reales y así hay que reflejarlas, ¿no? A los 13 cadáveres que aparecieron quemados en el interior del ascensor, porque el vigilante del cementerio de São Pedro, son recordados porque allí fueron llevados, y asegura a este vigilante que incluso hace unos días, antes de que se produjera esta última experiencia dentro del propio edificio, parece ser que hasta allí se dirigió una supuesta medium, vamos a dejar así, entre comillas, lo de medium, y parece ser que ella entró en contacto con los espíritus de los fallecidos en el incendio, que según dicen por allí, se pasean entre las lápidas. Hay que decir que esta mujer de repente le dio una crisis de ansiedad brutal, se puso terriblemente nerviosa, empezó a convulsionar como si le hubiera dado un ataque de epilepsia y tuvo que ser conducida al hospital. Todo esto en el momento en el que estaba entrando entrando en trance porque aseguraba que por las hileras del cementerio, donde se encontraban las tumbas de los enterrados pertenecientes al incendio del Joelma, pues estaba viendo una hilera de gente que se aproximaba hasta ella. Dejémoslo en que es una medium, que podía estar fabulando, o quién sabe si verdaderamente estaba viendo algo, pero lo cierto es que tuvo que ser hospitalizada. Pero si hablamos de fantasmas, el más famoso, con diferencia de todos, es el de una joven administrativa de 28 años que murió en el incendio, llamada Volkimar Calvallo. Lo mismo era pariente tuya, Manuel. Sí, bueno, sí. Bueno, pues una vez sucumbió víctima... Es Carvallo. Carvallo. Carvallo. Es que mi gallego no es muy bueno, pero en fin, Carvallo. Pues una vez que murió víctima de las llamas, su historia fue tan representativa del infierno que se vivió en el Joelma que en el año 1979 unos productores brasileños decidieron llevar su historia al cine. Bueno, pues fue entonces cuando la actriz que la representaba, una actriz muy conocida en Brasil, Beth Goulart, empezó a notar descensos bruscos de temperatura en la zona de rodaje que se ubicaba en la planta número 12, donde se produjo pues prácticamente el mayor número de fallecidos, que se vieron además incrementados cuando varios miembros del equipo de montaje aseguraron haber visto extrañas luminosidades, luces que recorrían la planta en la que trabajaban, e incluso se obtuvieron fotografías en las que esas esferas de luz parecían cobrar forma antropomorfa. Es decir, es que estamos hablando de una auténtica película de terror que le tocó vivir en este caso a aquellos que estaban filmando esa película. Bueno, pues poco después llegarían los fantasmas y de una forma u otra pues la maldición del Joelma se hizo tan célebre que hace apenas una década se exorcizaron de la planta 12 a la planta 20, precisamente las que más gente falleció. Y hay que decir que esta purificación, por decirlo de esta forma, porque sabéis que además Brasil es un país en el que el marasmo de credos es verdaderamente brutal, hay una enorme cantidad de confesiones, pues parece ser que en este caso el exorcismo lo desarrolló una monja budista llamada Joket Shu, porque según afirmó, el edificio estaba muy cargado de energía negativa. Bueno, pues energía que cada año, como en estas últimas fechas, pues ha hecho que más de uno y más de dos salgan corriendo del actual edificio y se hayan tenido que ir literalmente al hospital después de haber percibido algo extraño e incluso de haber visto algo extraño a partir de la planta 12 de este edificio. O sea que ya tenemos destino para Navidad. Para no sentirte solo, oye, ¿verdad? Estás ahí bien acompañado. Sí, estaría bien. Brasil siempre es un buen destino. En Navidad, en Año Nuevo, en... Sobre Carnaval. Por los fantasmas del Joelma, ¿no, Manuel? Claro. Claro. Eso es lo que tú y yo vamos a ir a ver allí. Oye, estoy seguro que Manuel sí. Sí, no tengo la más mínima duda. A mí no me hace falta ir tan lejos para ver fantasmas, ¿eh? Yo creo que nos cruzamos con unos cuantos todos los días. Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de fantasmas y de irnos de viaje. Nos dice vamos Juanjo, a mí no me mires. No. Si estás hablando de fantasmas, pensando en el barrio del edificio. Sí. Era buen barrio, era mal barrio. Nos podemos ir hasta allí en un vuelo que tenía un número que ha cambiado de número. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta historia? Pues también es en Sao Paulo, se supone, pero es una cuestión también, bueno, un poco rara. No sé muy bien, a ver qué opináis. Se trata de, en principio, un poco rara, pero también... Bueno, vamos a ver, es que no sé si entramos dentro del terreno de lo supersticioso o más bien de lo comercial. Bueno, es un poco que a veces no se pueden separar demasiado. Se trata en este caso de un vidente que es bastante conocido en Brasil por sus supuestas predicciones y sus supuestos aciertos, sobre todo porque él dice que acierta, y es Juscelino Nóbrega da Luz. Y Nóbrega da Luz hizo en principio una predicción en el año 2005, esa predicción la dejó por escrito puesta en un notario, y en la predicción decía algo así como que un vuelo, el vuelo que tenía una matrícula determinada, que era WJ o doble Juliet 3720 de la compañía TAM, se iba a estrellar en Sao Paulo, además en la Avenida Paulista, que se supone que es la principal vía de la ciudad, en el día 26 de noviembre de 2014. Como digo, es una predicción en principio hecha pues ya hace bastantes años, ¿no? Bueno, pues una vez que se hizo pública esta predicción y que se iba acercando la fecha, lo que ha ocurrido es que la compañía aérea ha decidido, para tratar de prevenir el posible cumplimiento de esta adivinación, bueno, pues lo que ha hecho ha sido cambiar la matrícula del vuelo, y en lugar de ser el WJ3720 ha hecho que sea WJ4732. Al cambiar la matrícula, manteniendo el itinerario del vuelo, bueno, pues en principio ha conseguido evitar que se produzca el estrellamiento y el accidente, y lo que ha ocurrido es que en principio el vuelo ha cumplido con su ruta sin ningún problema, pero antes de que eso aparezca, pues claro, se ha creado un cierto revuelo mediático que ha aumentado la fama de este adivino. El adivino ha dicho que gracias a la acción a tiempo de la compañía aérea se ha podido evitar el siniestro. Y ha habido cuestiones también interesantes. Por ejemplo, tuvo que la compañía, lo que sería la Agencia Aeronáutica de Brasil, tuvo que emitir un comunicado diciendo que, bueno, ningún vuelo comercial iba a hacer ese recorrido, el que estaba previsto, y que iba a sobrevolar la Avenida Paulista. Por lo tanto, era imposible, o bueno, sé que desviara mucho el rumbo, que realmente se pudiera estrellar allí. Y también el propio vicepresidente de la compañía decidió subirse al vuelo. Dijo que todo lo que estaba relacionado con ese vuelo era de su responsabilidad y que por eso viajaba en él, y además era una demostración de confianza. Bueno, era una demostración de confianza, pero cambiaron la matrícula por lo que pudiera pasar. Sí. O sea que, por eso digo que son estas cosas un poco extrañas. Y luego ocurrió también que algunos vecinos de la zona, lo que hicieron, uno de los vecinos de la zona, se hizo con una copia del comunicado, del texto del vidente, y lo comentó con el resto de vecinos, de tal manera que muchos vecinos durante unos días también abandonaron la vivienda por si acaso podía producirse también este siniestro. Así que, bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido y da mucho que pensar, porque naturalmente la compañía seguramente lo que ha hecho ha sido intentar no perder clientes en el caso de que se encontrara con clientes supersticiosos, porque en principio ellos dicen que no quieren entrar en el juego de la evidencia, pero bueno, han tomado ese tipo de medidas más bien por el qué dirán. Lo que pasa que yo también aquí me he encontrado una cuestión un poco rara, y es que no sé si sabéis que, por ejemplo, si tú le cambias el nombre a un barco también trae mala suerte, y si ese tipo de cambios se suele aplicar también para el caso de los aviones. Entonces no sé si por salir de una superstición se ha metido en otra, porque aquí pasa como con los refranes. Sí. Que tienes un refrán que te dice una cosa y luego tienes el que te dice lo contrario. Así que bueno, ahí ha quedado la cosa. Este es un medium que además presume de haber hecho grandes predicciones. Por ejemplo, dice que avisó en su momento a George Bush de que iba a pasar los atentados del 11S. También dice que, bueno, ha reclamado directamente al gobierno de los Estados Unidos $25 millones, porque también dice que le informó a través de una carta de dónde se escondía Saddam Hussein en su momento. Y fue él, ¿no? Dice que fue él. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones está muy discutido en Internet. Ahí se le han hecho muchas investigaciones, porque él todo lo hace a través de cartas, o gran parte de las predicciones las hace a través de cartas, que es cierto que muchas de ellas las saca después de que se ha cumplido la predicción, con supuestos sellos de notarios y de fechas, y se han hecho estudios caligráficos, estudios además también para ver si muchas están escritas a máquina y ver si realmente coincide la escritura o ha habido modificaciones. Bueno, pero las custodia él, ¿no? Bueno, en principio dice que no, pero claro, tampoco se sabe exactamente, porque él presenta los informes después con los sellos, pero se ha visto que hay determinados sellos que parece que están retocados. Y lo que sí que tiene es una página en internet propia, donde cada mes va haciendo un montón de predicciones. Pero eso sí, advierte que el futuro de todas formas puede cambiar. O sea que, bueno, es un poco adivino Rufino, ¿no? Más o menos. Bueno, pues con estas dos pequeñas informaciones, pues hemos tratado de ponerle buen humor y buen talante a esta conversación. La siguiente noticia sí que es verdaderamente, últimamente hay muchas de este estilo, porque no sé lo que está pasando, pero la verdad es que la situación es tremenda. Nos acaban de cortar en los informativos como Miguel Rosendo, el líder de la Orden Mandato de San Miguel Arcángel, está pasando su primera noche en prisión en Alhama, en Pontevedra, acusado, el líder de los conocidos ya como miguelianos, de abusos sexuales y de asociación ilícita. Una nueva secta dentro del cristianismo. Estamos hablando de varios casos del catolicismo, varios casos últimamente. No sé si lo que hay es descontrol, no sé lo que está pasando. Lo que hay es unos delitos por los que se le acusa verdaderamente graves y nos hace pensar absolutamente en todo, ¿no? Claro, puede haber un descontrol o hay otra lectura, y es que este Papa ha decidido limpiar la casa y sacar toda la porquería a la calle, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, que se están produciendo muchos casos de escándalos dentro del seno de la Iglesia Católica, que quizás nos sorprenden porque se les está dando una proyección mediática que no es la a la que estamos acostumbrados, pero que han existido siempre. Dentro de la Iglesia Católica existen organizaciones, asociaciones, lo que técnicamente se podrían llamar sectas, claro que sí, dentro de la Iglesia Católica, que en ocasiones, bueno, pues se saldan con escándalos como este. La Orden de San Miguel Arcángel comenzó a gestarse por parte de este personaje Feliciano Miguel Rosendo da Silva en Pontevedra, en un pequeño una tienda de naturopatía, de una herboristería, de productos de este tipo, pero que tenía ya una consulta de adivinación, donde se echaban las cartas y una serie de disciplinas que no están autorizadas por la Iglesia Católica ni prácticamente por ninguna religión, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Es decir, que este hombre ya tenía vocación temprana por el mundo de lo sobrenatural y de lo misterioso, pero consiguió organizar una asociación que llegó a ser aceptada por el arzobispado como una asociación dentro del seno de la Iglesia, salvando las distancias, por supuesto, como lo que pudo ser en su momento el movimiento de los Quicos y demás, que empezó de una forma muy humilde hasta que con el paso de 40 años adquirió un reconocimiento total dentro del seno de la Iglesia, ¿no? U otro tipo de organizaciones laicas. En este caso, este hombre iba más allá porque llegó a acumular hasta 400 seguidores. Llegó a organizar una especie de monacato de orden religiosa dentro del seno de la Iglesia, con sus propios uniformes, con sus propias religiosas, con una especie de monjas que no eran monjas, pero que vestían este y se comportaban. Este detalle es importante, pese a pertenecer a la Iglesia Católica, pese a estar, digamos, entre comillas, ¿no?, legalizada, organizada, a formar parte del entorno, las monjas que estaban dentro de ese grupo no eran monjas. No, claro, pero puedes, tú dentro de, siendo laico, tú puedes, o siendo seglar, tú puedes aceptar una serie de votos. Pero el aspecto, y claro, pero más allá de los votos, más allá de ser seglares, que están dentro del orden religioso, ¿no?, pero se hacían pasar por monjas, daban la sensación de que se trataba de monjas. Sí, porque tenían sus tocados, claro, sus túnicas, ellos también, había una especie de uniforme de color azul y amarillo que estuvo muy presente, por ejemplo, en el Día Mundial de la Juventud, que se celebró aquí en Madrid, donde esta organización tuvo un peso importante con sus discos, con su música, porque una de las cosas... Y que ha tenido trascendencia también por el caso de Tamara Preisler, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Tamara Preisler, la hija de Isabel Preisler, que últimamente ha vivido una especie de conversión fervorosa al catolicismo. Tenía que ver con este grupo. Fue una de las inquilinas que tuvo el monasterio que tenían en Pontevedra, y allí permaneció unos días, donde tuvo una especie de revelación espiritual, como otros actores y actrices, que alguno de ellos, hay alguna actriz gallega que es relativamente conocida, que ingresó en esa orden como religiosa, aceptando los votos de esta organización. Pero bueno, ya hace unos meses se desató el escándalo cuando se retiró, digamos, el apoyo de la Iglesia a esta organización. En ese momento, Feliciano Miguel Rosendo abandonó la sede de los miguelianos en Galicia para venirse a Madrid, y hace un par de días la Policía Judicial de la Guardia Civil se presentó en la sede de una especie de nueva organización. Él en Madrid intentó montar la Voz de Serviam, que sería una nueva organización que seguía el mismo cariz religioso, ultracatólico de los miguelianos, y fue detenido él, fue detenida una de sus religiosas, Marta Paz Alonso, que era la mano derecha en la organización. Dos personas más han sido imputadas. Antes de ayer, en los juzgados de Tui comenzó a recogerse el testimonio de varios de los afectados, incluyendo los padres de la esposa del hijo de Miguel Rosendo y de otros familiares de adeptos. Se incautaron varios ordenadores que en este momento están siendo analizados por los informáticos forenses para ver toda la información que se puede sacar de ahí. Dicen los teletipos que se recogió una gran cantidad de dinero, que probablemente era uno de los móviles, como suele ser uno de los móviles, no necesariamente el más importante de todo este tipo de sectas. Y en los testimonios que ya han trascendido, caray, la verdad es que se cuentan cosas bastante fuertes, ¿no? Ahora habrá que ver... ¿Qué dicen esos testimonios? Bueno, pues algunos de los familiares de las monjas acusan a Rosendo que se presentaba, él decía que él había muerto a los 2 años, que había resucitado y que había sido poseído por el espíritu del arcángel Miguel, que era, por tanto, un ser sobrenatural con una misión salvífica, bueno, lo que pasa siempre en estos grupos, ¿no? Y había una gran componente de control, una gran componente coercitiva entre los adeptos, que es lo que se ve en todos los grupos, y que tarde o temprano termina derivando por cuestiones sexuales. Y en este sentido, repito, las descripciones que se hacen de algunas de las prácticas sexuales que presuntamente habría realizado Francisco Miguel Rosendo con sus adeptas, pues son muy desagradables. El jugar con el concepto de la comunión y con sus atributos y, bueno, pues una serie de cosas que te puedes imaginar. Tú que tienes una mente muy calenturienta, seguro que te lo puedes imaginar perfectamente. Yo creo que no lo podemos imaginar todos. Y además es algo que se repite mucho en este tipo de grupos. A mí es un tema que me ha preocupado mucho durante muchísimos años. He tenido la inmensa suerte de convivir con algunos de estos grupos sectarios cerrados, pequeños, cuanto más pequeños, más cerrados, que reinterpretan, como ahora reinterpretarán, todo lo que está pasando desde un punto de vista de una prueba de Dios para su fe, porque es muy interesante cómo cuando se produce el desmantelamiento de los miguelianos y la Iglesia emite un comunicado oficial diciendo este tío es un sinvergüenza y no representa a la Iglesia, ahí se produce una criba, que es lo que ocurre en todas las sectas, y lógicamente la mayoría de los adeptos se dan cuenta de que les han tomado el pelo, pero siempre queda un reducto de los más fanatizados, de los que ellos lo interpretan como los más fieles, los verdaderamente consecuentes, los que han conseguido pasar esa prueba de fe, que han sido el reducto del que en el que se organizó la Voz de Servián, que sería la nueva organización, ¿no? Uh-huh. Y es sorprendente y la verdad es que muy interesante desde el punto de vista psicológico ver cómo los adeptos, cómo los seguidores de cualquiera de estos maestros reencarnados, y hay miles, porque el pobre San Miguel se está reencarnando cada 2 por 3, ¿eh? Yo he conocido 400 a Miguel Arcángel, 300 Enoch, Elías, o sea, de estos ahí siempre se reencarnan los mismos. Y ver los razonamientos, los argumentos, yo estoy seguro que en este momento, en los calabozos de los juzgados donde están detenidos estos imputados, estarán diciendo entre ellos, porque yo esta conversación la he escuchado muchas veces, ¿ves? Esto también le pasó a Jesús. Sí, Jesús también fue perseguido. Jesús también fue torturado. Porque, claro, esto es una tortura para el maestro, ¿no? Para San Miguel Arcángel, que estar esposado, engrietado en una celda. Y ese razonamiento es el típico en todas las sectas. Bueno, pues vamos a esperar porque van a salir muchas noticias. Va a ser un tema que va a generar un escándalo monumental. Porque hay mucho más y algunas cosas que conocemos y va a ser un escándalo monumental al tiempo, ¿eh? Hombre, hay una cuestión que yo creo que lo que debería cambiar, y parece que sí que está cambiando en parte de la Iglesia, y es que en ese momento en el que la Iglesia, o en este caso el obispado, emite ese comunicado, y además en ese comunicado lo que hace es que al fundador le quita todas las atribuciones que tiene, ¿no?, dentro del grupo, porque hay que decir que esto es un tipo de grupo que, claro, digamos que tiene un comportamiento sectario, pero no es en sí mismo, digamos, formalmente una secta. Es decir, son ese tipo de asociaciones que hay de fieles laicos que ejercen un apostolado dentro de una diócesis y tienen ese tipo de licencia y pueden vestir como quieran y llevar determinados emblemas porque pueden ir por las parroquias o haciendo conciertos, organizando charlas. Esa forma de operar. Y pero además hay que aspecto... suelen hacer un gran trabajo social. Claro, esto es sí, claro. Y ese es la gran estafa de lo que hacen, porque muchos de esos grupos lo hacen. ¿Y eso qué les permite? Financiarse. ¿Y quién ha financiado a este grupo? Bueno, hay que ver, claro, quiénes son los miembros que componen esta... Uh-huh. Y el poder que tienen adquisitivo, ¿no?, para no, financiar. ¿Y de dónde ha salido ese dinero? Bueno, ahí ya digo, no lo sé, pero hay una cuestión que es por lo que yo veo... Yo sí lo sé, lo contaremos. Ah, bueno. Pero yo lo que veo, y es lo que decía, que en el momento en el que el obispado, porque ha actuado como corresponde dentro del derecho canónico, se enviaron un visitador, que fue el que realmente hizo ahí sus investigaciones, hizo sus pesquisas y llegó a la conclusión de que efectivamente ahí había un tipo de comportamiento que no era el adecuado, y por eso lo que hace es que suspende cautelarmente todas las funciones al fundador. Pero claro, yo lo que veo ahí es que siempre la Iglesia se queda en ese fuero interno, ¿no?, en su justicia eclesiástica, y no da el paso a la justicia ordinaria, porque si realmente ha visto algún tipo de delito, y no solamente lo ve en clave de pecado, debería informar a la justicia ordinaria y presentar todas las pruebas de esa investigación para que, bueno, ahí se diriman responsabilidades. Ya, y ese paso es el que ahora, por ejemplo, con todos los casos que están saliendo de pedofilia y tal, claro, sí que lo está dando, claro, sí que está colaborando, pero, por ejemplo, aquí no, aquí simplemente dijo que ya no se responsabiliza del caso, pero no puso toda esa información, ¿no? Porque lo podría haber hecho una denuncia a la justicia ordinaria. Y eso es lo que ha desembocado que se cree luego ese otro entramado en Madrid y que haya cambiado de área geográfica para intentar seguir adelante. Entonces también, hasta cierto punto, a ver si ya empieza un poco ese compromiso a asumirse de que no todo es pecado, que puede ser pecado, pero al mismo tiempo es delito. Y ya cuando se tenga eso claro, yo creo que las cosas irán por otra vía, ¿no? A mí me ha llamado la atención hoy que salían muchos testimonios de familiares y lo que decían era que ellos se sentían culpables porque ellos habían quitado, pero sus hijos, que habían estado en el seno de esa organización, se habían quedado como adeptos. Claro. Entonces no conseguían rescatarlos. Y salía el padre de la que se supone que es la mano derecha, de la tal Marta, y decía ya que no, que tenía que reflexionar, que ya que no volvía con sus padres, que tiene que pensar, un poco pues intentar averiguar si realmente este señor ha hecho algo malo o no. Pero es normal, porque si un matrimonio llegaba a la organización y llegaban con sus hijos muy pequeños, los niños han crecido dentro del seno de esa organización y desde su más tierna infancia lo que han mamado, digamos, es eso, ese contexto, ese ambiente, esas creencias, ¿no? Y cuando los padres adultos ya más formados pues se dan cuenta del engaño, no significa que sus hijos vayan a aceptarlo, ¿no? Y yo eso lo he visto en otros grupos aquí en España y a veces se han roto familias, se han roto matrimonios cuando uno de las personas decide dejar el seno del grupo y el otro no. La verdad es que es un tema terrorífico y yo creo que no lo suficientemente penado. Vamos a seguir muy al tanto de lo que ocurre con los miguelenos, que fueron noticia pues eso hace unos meses con ese hecho que era apartado por desviaciones morales el líder del grupo. Qué forma más elegante de decirlo, sí, ¿no? Hay una mejor forma que esa, es la que se está haciendo ahora, ¿no? Que se ha apartado por la justicia y que se ha juzgado y se inicia un proceso en el que ha comenzado de momento ese presunto y después veremos qué pasa con todo este caso. 400 metros tiene un asteroide que dicen que puede ser problemático para la subsistencia de la vida en la Tierra, Lorenzo. Menudo pedrusco, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya sabemos, porque lo hemos comentado. Parece mi cabeza. Hombre, vamos a ver. No, sería más pequeño. Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones en la tertulia precisamente de esos asteroides que tanto acongojan, ¿no? Especialmente cuando caen en malas manos, bien sean de señores como el que acabamos de hablar o de otros que se llevan el fanatismo para otro lado, ¿no? Para la vertiente profética, para la vertiente apocalíptica. Bueno, pues hay que decir que este, que ha sido bautizado como asteroide, como me gustan estos nombres, porque los que pasamos no voy a decir los años, pero los que somos de esa generación de Mazinger Z, ¿verdad? Cómo estos nombres nos suenan un poco a esos monstruos contra los que peleaba el Mazinger. Bruno está flipando conmigo, pero en fin, voy a decir el nombre porque el asteroide se llama 2014 UR116. Tiene nombre de ser muy malo, ¿verdad? De la guerra de las galaxias. Sí, claro. Suena más a la guerra de las galaxias. Aunque 2014 igual es por el año. No me digas. Sí, sí, bueno. La cabeza grande y además te funciona, ¿eh? Sí. Y además te funciona. Bueno, pues hay que decir que este asteroide ha causado especial expectación desde que fue descubierto el pasado 27 de octubre. Que es que, como decía antes de ayer, o sea, es que los asteroides, determinado tipo de asteroides, es que no, pensamos que los tenemos localizados desde hace años, no, es que se van localizando según se van viendo, ¿no? Aunque parezca una perogrullada, pero se acerca un poquito más. Lo cierto es que algunos están demasiado cerca, ¿no? Y este fue descubierto el pasado 27 de octubre por astrónomos del observatorio Master 2 en Kilosbot, ya que uno de sus miembros pues declaró a los medios unas palabras poco halagüeñas, ¿no? Digamos que la psicosis viene de ahí. Más concretamente fue a la agencia rusa de noticias, que fue la que lanzó la nota de prensa en la que aseguraba que uno de los integrantes de dicho observatorio había declarado, y cito textualmente, que deberíamos seguirlo constantemente porque si cometemos un solo error habrá una catástrofe. Las consecuencias son muy serias. Bueno, pues la verdad es que en vista de las declaraciones no dejan demasiado margen para el sosiego, mucho menos si además el que las pronuncia, porque poco después se supo el nombre, es un tal Vladimir Lipunov, que es responsable del equipo científico que ha descubierto este asteroide. Y no solo eso, al parecer ponía como ejemplo la destrucción del asteroide que cayó en febrero del año pasado, recordaréis, ¿no?, en Chelyabinsk, en los Urales, que incluso dio pie a una nueva religión, porque cuando se encontró los restos de este asteroide, lo que quedaba de él en un lago, pues hubo ahí una persona que también interpretó que era una señal de los cielos, que esa piedra venía de la divinidad y que, bueno, pues se montó su propia religión. La verdad es que los asteroides dan para casi todo. Bueno, pues basta decir que este meteorito, este asteroide, el de Chelyabinsk, tenía unos 20 metros de diámetro y que se fragmentó a una altura de 30 kilómetros. Pero no solo eso, es que además la onda expansiva mandó a 1.200 personas al hospital y varios técnicos desplazados al lugar, cuando se descubrió, determinaron que la explosión fue equivalente a la de 600.000 toneladas de TNT. Y estamos hablando de un asteroide de apenas 20 metros. Bueno, pues las dimensiones, como decía Bruno, no de su cabeza, sino del... del 2014 VR116 son algo más escandalosas, porque tendría 400 metros. Pues bien, el tamaño de la piedrecita, unido al hecho de que sus descubridores quizás fueron algo alarmistas, pues llevaron a que la noticia rápidamente se extendiese como la pólvora por internet, y como agoreros los hay apuñados, pues muchos empezaron a hablar de final de los tiempos, de castigo divino, en fin, estas cosas tan lindas que se suelen decir, especialmente cuando llegamos a final de año. Bueno, pues evidentemente estos no saben que ya se ha colocado una sonda en un cometa. Vamos, no hace falta mandar a Bruce Willis, pero se puede mandar a una fila que en un momento determinado, si se acerca demasiado, lo reviente. Bueno, pues tonterías al margen, la psicosis llegó a tal punto que la NASA se vio obligada a emitir un comunicado a través de su programa NEOS. Como sabéis, es el Near Earth Objects, son los objetos cercanos a la Tierra, la oficina que va detectando los objetos cercanos a la Tierra, para desmentirlo, ya que, como han confirmado estos científicos, la órbita del VR116 no pasa lo suficientemente cerca de nuestro planeta como para suponer un peligro. De hecho, además, aplicando los cálculos oportunos, se ha determinado, gracias a varios experimentos, a varios futuribles que se han realizado en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que al menos en los próximos 150 años no supone riesgo alguno. Por eso los del NEOS piden a los científicos y a los medios que, antes de divulgar una cuestión de este calibre, pues oye, que lo tiene muy fácil, ¿no?, que se consulte la web o el equivalente europeo de la misma, que es la Neodynamic Seat, donde están al día de todos y cada uno de estos objetos potencialmente peligrosos que pasan cerca de la Tierra. Basta decir que el no consultar ha llevado, en tiempos no muy lejanos, a que más de un medio diera rienda suelta a una imaginación desbordada, que desembocó en psicosis gratuita. Hay que decir que en el año 2011, por ejemplo, recordaréis la psicosis que se despertó con el cometa Lenin, que en teoría iba a rozar la Tierra quizás demasiado. Más reciente, en 2013, el Ison, ¿no?, también despertó cierta psicosis. Bueno, pues ya está bien de meter miedo. Entremos en estas web donde se nos va avisando de lo que hay, y de momento se nos dice que no ahora, ni mañana, ni dentro de un mes, sino que posiblemente en unos cuantos cientos, miles de años, no hay un riesgo potencialmente peligroso para la humanidad. Está bien, pero a mí me da la sensación de que es un paso atrás, porque los mismos responsables de las investigaciones a veces han dado titulares un poco ambiguos. Y a veces alarmistas. En este caso es alarmista. Es decir, es que la persona, el director del equipo que ha descubierto el asteroide, ha dicho que cuidado, sigámoslo, que esto puede suponer una catástrofe, claro, si le perdemos el rastro. Yo parto de la idea de que a veces hay que llamar atención para que te subvencione. Claro, claro, para que te subvencione o para aparecer en los periódicos, porque el ego es muy importante también para algunos, lo necesitan y hay que cubrirlo, ¿no? Fíjate, a propósito de esto que nos comentas, con Almadía Rosavientos, Chipi nos dice: ya tenemos otro fin del mundo adherido a la creación de una nueva religión, los asteroidianos, o 2014. Bueno. Qué bueno, sí. Y ayer se estuvo viendo lo de la lluvia de las Geménidas con los meteoros. Mm-hmm. Y dicen que hasta el 17 se puede ver. Lo que pasa que en Europa, donde se ha podido ver, es en la madrugada de ayer. Eso hay que irse al Teide, a las cañadas del Teide, que allí sí que se ven bien, y además está todo montado para que... Pero incluso son los que estrellas somos... fugaces, ¿eh? Son motas de polvo, no tiene nada que ver con esto. ¿De qué me hablas? De las estrellas fugaces, las lluvias de estrellas fugaces, sí. No son asteroides, no son meteoros. Ya, bueno, pero no estamos hablando de asteroides, ¿no? No. Estamos hablando de que... A ver, Bruno, que me estás liando. ¿Qué me estás diciendo? a propósito de lo que estábamos hablando del peligro de los asteroides. Claro, yo estaba hablando a propósito de las gemelitas, que si se consideran meteoros. Que efectivamente, que es que ayer, por ejemplo, bueno, este fin de semana sí, había bastante gente en las cañadas del Teide, donde está el observatorio, mirando a los cielos, viendo esta fantástica lluvia. Y una lluvia de estrellas. Que es maravillosa, que no son asteroides, evidentemente, no son asteroides. Sí. Eso es lo que decía, que si se habla de lluvias, no estamos hablando de, no, claro, de asteroides. Claro. Si no, sería un granizo muy gordo. Pues sí. Me parece que cada vez que se publica una noticia de estas, que además son muy recurrentes, yo no sé, pero yo recuerdo docenas de noticias de este estilo en los últimos años, de que el día 27 de tal, un asteroide va a rozar, se acaba el mundo, pero esto constantemente está pasando. Y la sensación que te da es de que existen miles de personas que están deseando que pase. Sí. Que es una cosa terrible, ¿no? Que están constantemente advirtiendo, no, ahora de esta sí ya va la buena, que ya viene, que... y nunca pasa nada. Y pasan los años. Claro, el día que realmente hubiese un peligro de una... Esto va a ser como el cuento del lobo, ¿no? Que ya da igual que nos avisen o no, que llegará un momento que ya no te creas. Ya no te da tiempo a reaccionar. Sin embargo, lo que a mí me parece preocupante es que existen personas, normalmente en colectivos precisamente apocalípticos o de ámbito esotérico, que están deseando que se produzca ese fin de los tiempos, ese Armagedón, y que cada vez que llega la noticia y llega el día y no pasa nada, es como, uy, bueno, claro, a ver si para la próxima. Yo creo que hay que distinguir entre quienes realmente se lo creen porque están locos como una cabra, y literalmente si no los mata un asteroide dentro de un tiempo que esperemos que sea largo, pues se acabarán inmolando, se acabarán suicidando, y luego están los que hacen negocio. Es decir, es que recordar cuando toda la maldita profecía de 2012, por ejemplo, en un sitio tan alejado de la península de Yucatán como es la Septimania, el Languedoc francés, dime tú qué demonios tiene que ver allí una profecía maya con el sur de Francia. Bueno, pues allí sabéis perfectamente que había una población... Ay, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, hombre, donde ubicaba el Monte Cardú, la novela de Julio Verne también, ay, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, da igual, el caso es que una población muy pequeñita, que habitualmente es una aldeilla de 100 personas, estaba vendiendo el metro cuadrado más Bugarach, gracias Bruno, en Bugarach. Bueno, pues estaban vendiendo el metro cuadrado más caro que en París. ¿Por qué? Porque si tú te comprabas el metro cuadrado 2, 3, 14, o te hacías un chamizo, resulta que allí te librarías del final de los tiempos. Y hicieron un negocio tremendo, claro, el alcalde decía, no, si están locos, pero oye... Que vengan para acá, que estamos haciendo negocios. Hablando pero de... sembraron mucho miedo, ¿eh? Claro que sí, sí, pues claro que sí. Gente ajena a estos temas que te llamaba y te preguntaba, oye, ¿pero de verdad va a pasar algo? Sí. Pero realmente sembraron mucho miedo. Lo que pasa es que el riesgo, yo creo que, a ver, el riesgo es real en el sentido de que si tú miras lo que ha sido la historia de la humanidad, bueno, la historia de la humanidad no, la historia del planeta. Se supone que llevamos camino de la séptima extinción, porque ha habido, se decía antes que era la sexta, pero había una que se ha descubierto hace poco, y prácticamente me parece que eran aproximadamente 4 o 5 de esas extinciones se habían producido... que habían afectado más o menos hasta casi entre el 70 y el 80% de la materia viva que había en el planeta, se habían producido por impacto de meteoritos. Es que es muy fuerte, o sea, sí, pero no solamente la de los dinosaurios, que es la más conocida. Hay que relativizar el tiempo, claro. Que ha pasado desde que se produjeron esos impactos. No, pero me refiero a que, por ejemplo, hay modelos, recuerdo un estudio hace 2 o 3 años... Y que no podemos pensar, por ejemplo, cuando hablamos del asteroide, el meteorito que provocó la desaparición de los dinosaurios, no fue caer y desaparecer todo. Claro. Es un proceso de miles, bueno, de millones de años hasta que se generan los cambios. Sí, pero depende. También nosotros, a ver, depende de la dependencia que tengamos, porque nosotros también es una sociedad que dependemos mucho de la tecnología, entonces a lo mejor a mí me ponen ahora mismo, me tengo que ir al campo a vivir, y me muero, o sea, porque no sé ni plantar, yo lo más que hacía en el instituto era plantar los yogures con las... Pues, y nos comemos los unos a los otros, porque otra cosa... Hombre, pero a Telepizza. Ah, bueno, pues sí. No, pero hay modelos, por ejemplo, matemáticos, que por ejemplo, el NEO ha hecho un montón de estimaciones, que por eso también saben o han calculado que hay millones de meteoritos de un tamaño aproximado de 1 kilómetro y cosas así, aunque no los tienen todavía identificados. Pero sí que, por ejemplo, hay modelos matemáticos que te dicen que simplemente con que el meteorito estalle en altura, no que impacte contra el suelo ni contra el mar, que es lo que se supone que ocurre en el caso del Yucatán con lo de los dinosaurios, sino que impacta en alto, eso ya genera una nube de polvo que provoca realmente un efecto invernadero que sí que ya... Y un efecto en cadena sobre la vida. Antes de llegar a las noticias de las 3, y si no nos da tiempo antes, luego continuamos también, hay una noticia, una investigación, un tema verdaderamente apasionante con las voces que dicen escuchar Los esquizofrénicos, sí, que escuchan los esquizofrénicos. Bueno, esquizofrénicos y no tanto. Es decir, lo que es muy interesante, y quizás este tipo de estudios viene muy bien para pensar o para normalizar un fenómeno que siempre asociamos con trastornos de tipo psicótico y que, sin embargo, está mucho más extendido de lo que parece y no necesariamente tiene que estar asociado a lo que es la salud mental, que es el fenómeno, pues, que conocemos de escuchar voces. Lo que ha ocurrido es que han realizado un estudio, la Universidad de Stanford, un estudio muy interesante en el cual se han planteado hacer un estudio, un análisis comparativo, a ver si aquellas personas que escuchan voces, dependiendo de la cultura a la que pertenecen, escuchan cosas distintas o, sobre todo, mantienen una relación diferente con esas voces. Y la verdad es que los resultados son bastante sorprendentes y dan mucho que pensar, porque incluso hay ahora mismo en marcha un movimiento que me parece realmente muy interesante, que es el movimiento de los escuchadores de voces, que es un movimiento internacional que plantea una manera de enfocar este tipo de problemas de salud mental, podríamos decir, los trata de enfocar de una manera diferente a como los plantea normalmente la psiquiatría. Y este estudio que vamos a comentar ahora, yo creo que vendría un poco a reforzar esa idea. Y bueno, yo digo que es bastante interesante. Lo que ha hecho Tania Luhrmann, que es una antropóloga, ha sido realizar un estudio, como comentaba, así, de análisis comparado, cogiendo distintos sujetos experimentales, distintos grupos, de tres comunidades culturales muy distintas. Ha cogido un grupo de personas, en concreto de 20 personas, de San Mateo, en California. Ha cogido otro grupo de otras 20 personas de Ghana y otro grupo de la India. Entonces, en total eran 60 personas. Más o menos se dividen al 50% hombres y mujeres. Y lo que ha hecho ha sido verificar que estas personas tenían algún tipo de trastornos que, como te comento, pues son de escuchar voces, lo que llaman escuchar voces. En principio, lo que han hecho ha sido, para coger este tipo de muestra experimental, para definir a estos sujetos, se les ha hecho pues la típica entrevista que se les aplica, bueno, pues los parámetros del DSM-4, a ver si hay algún tipo de síntoma. Los síntomas que suelen ir asociados a lo que entendemos como esquizofrenia, pero ellos buscaban que por lo menos hubiera dos síntomas que podían ser simplemente ideas delirantes y alucinaciones, y eso sí, que fueran acompañadas por voces. Lo importante es que se encontraban sujetos que había personas que podían tener, a lo mejor, este tipo de escuchar estas voces, ¿no? Este tipo de audiciones, los podían mantener durante mucho tiempo, muchos años, o también, como mínimo, tenían que haberlos escuchado un mes, y no importaba si a lo mejor los hubieran dejado de escuchar. Es decir, no tenía por qué ser pues una enfermedad, digamos así, crónica, ¿no? O un trastorno crónico, sino que podía haber sido algo bastante provisional. Una vez que han identificado esa muestra, que han recogido a estos sujetos, entonces se les ha empezado a preguntar por el tipo de relación o por las características de esas voces. Y bueno, pues lo que veían era un poco, trataban de medir a través de una serie de entrevistas, pues la frecuencia, cómo eran un poco también, qué tipo de voces tenían, sobre todo si las podían identificar, si esas voces las identificaban o bien con un determinado ser, que podía ser un demonio, un ángel, Dios, o simplemente podían ser familiares, personas conocidas, difuntos, es decir, que fueran capaces un poco de concretar, ¿no? A veces ni siquiera eso, a veces simplemente escuchaban unos susurros y poco más. Y luego una cosa también muy interesante, que era lo que querían profundizar, era qué tipo de relación tenían ellos con esa voz. Si era una relación de angustia, si se sentían un poco violentados por ellas o no, si les hacía compañía o algo por el estilo. Bueno, pues los resultados han sido bastante sorprendentes porque en función de esta muestra, y eso es lo que intentará que luego se hagan otro tipo de investigaciones, lo que se ha sacado un poco en claro es que evidentemente parece que hay un factor cultural que lo que hace es que modifica el contenido de las voces de alguna manera, y también sobre todo la relación que tiene el sujeto que escucha esas voces con esa compañía, ¿no? Con esa compañía que está dentro de su mente. Y hay cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, en principio habría una especie como de aspectos comunes, y es que en todos los grupos se encontraban personas que decían que esas voces que escuchaban a veces eran buenas y a veces eran malas. Bueno, en ese sentido, más o menos, coincidían. Había también determinados sujetos que decían que solamente escuchaban en ocasiones lo que serían solamente susurros, silbidos, voces que no eran capaces de identificar con suficiente nitidez. Algunos decían que en los dos grupos, en los diferentes grupos, siempre encontraban algunos sujetos que decían que hablaban con Dios, que era Dios el que les hablaba. Bueno, hasta ahí bien. Pero luego vamos a las diferencias, y las diferencias es donde encontramos algunas cosas que son bastante llamativas. Y es que, por ejemplo, nos encontramos con que las personas que eran de Ghana y de la India experimentaban, o la gran mayoría de ellas, experimentaban la presencia de esas voces como algo positivo. No les provocaba ningún rechazo. En cambio, los americanos sí que se sentían absolutamente asaltados, o lo sentían como algo bastante violento, ¿no? Se sentían como que invadían su intimidad. O sea, la convivencia con esas voces eran radicalmente distintas. Y eso es lo que ha llevado a pensar, que bueno, luego ya si eso lo comentaremos con más detalle, a que todo esto puede abrir una determinada vía a la hora de afrontar estas cuestiones de las voces, porque incluso hay determinados profesionales que dicen que no hay que por qué eliminar estas voces, sino que estas voces pueden formar parte de tu identidad. Y de ahí es donde ha surgido todo este movimiento que luego podemos comentar sobre los escuchadores de voces. En el sentido de que esas voces pueden ser un complemento, te pueden estar dando información que normalmente no aflora, incluso te pueden estar... No deja de ser la mente de quien lo escucha. Exacto. Y la mente le puede también decir algo, nunca mejor dicho. La cuestión es como, lo que ellos tratan de decir es que hay un factor cultural que en un momento dado te puede hacer, como ocurre en el caso de Estados Unidos, que tú las veas como rechazo, mientras que en otras culturas se favorece esa convivencia. Luego entraremos en detalle por qué, pero lo interesante es que te pueden estar aportando información, y tengo aquí, por ejemplo, el testimonio de una mujer... El problema es cuando esas voces, por ejemplo, te invitan a hacer cosas... peligrosas. Sí, pero luego te voy a poner unos ejemplos porque he estado hablando con una amiga que es psicóloga de la Comunidad de Madrid, que trabaja con enfermos mentales crónicos en un CRL, en un centro de rehabilitación laboral, y me ha comentado algunos casos que son muy interesantes porque muchas veces esas voces no hay que valorarlas por lo que dicen, sino en el momento en el que aparecen, y pueden ser síntomas de algo muy interesante y te puedes estar dando pistas de cosas que habitualmente no se sabe que son. Por ejemplo, te digo una cosa, ¿qué voces escucha un sordo? Luego vemos cómo lo hacen. Sí. Después de las noticias y después de la actualidad en Onda Cero, la escuchamos ya mismo. Y después continúa La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulia, tenemos también la sección Mundo Feliz y El Buscador. Pero lo dicho, tras la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continúa La Rosa de los Vientos, ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Esa es nuestra etiqueta y esperamos y seguimos a la lectura de cada una de vuestras consultas y vuestros comentarios en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Estábamos antes de las noticias, Juanjo Sánchez Oro, hablando de esa investigación sobre las voces que escuchan en el cerebro los esquizofrénicos y las puertas que se abrían para el tratamiento de ellos mismos. Sí, pues lo que comentábamos eran esas diferencias culturales, ¿no? Que parece ser que el contenido, la relación que las personas guardan con esas voces, que ya digo que aunque aquí se ha hecho este estudio con personas que, bueno, se podían calificar como que tenían algún tipo de problema psicótico, son voces que no necesariamente están asociadas a problemas de salud mental, sino que simplemente serían en algunos casos, bueno, pues una característica más que tiene luego nuestra mente, o por lo menos así defienden determinados psiquiatras. Y como decía, lo que han tratado de profundizar es ver las diferencias, ¿no? Lo que sería la relación que las personas guardan con esas voces que escuchan en su mente. Y, por ejemplo, pues lo que decía es que había una gran diferencia, o por lo menos ellos han detectado en este estudio una gran diferencia entre las voces que escuchan, por ejemplo, los norteamericanos de California, que es el grupo de estudio que se ha realizado, frente a otros grupos que habían escogido, habían tomado en Ghana, por ejemplo, y en la India. Y nos encontramos con que en California, bueno, pues decía que ese tipo de relación es una relación mucho más fría. De hecho, incluso los propios pacientes en Estados Unidos se ve que cuando describen esas voces empiezan a introducir términos técnicos. Ellos mismos te hablan de esquizofrenia, te hablan de determinados trastornos esquizoafectivos. Es decir, usan una terminología compleja que demuestra que de alguna manera están, entre comillas, contaminados ya por lo que sería la intervención terapéutica, ¿no? Que es algo que también yo creo que nos pasa cuando nosotros entrevistamos a determinadas personas que tienen determinados fenómenos paranormales y ya ha habido alguien que ha pasado por allí. Y enseguida empiezas a ver que tienen una terminología técnica, que tú llegas pensando que vas a encontrarte una casa de duendes y te empiezan a hablar de psicocinesis espontánea recurrente y cosas por el estilo, y dices, pues esto es como han conseguido esa soltura, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? La diferencia era que, por lo tanto, estos sujetos de California ya manejaban ese vocabulario, decían que siempre no eran capaces de identificar con claridad si había una persona detrás o un ser concreto detrás de esas voces, sino que ellos mismos, aunque a veces esa voz se la manifestara como Dios o como una entidad, ellos decían que realmente no, eso es un producto de mi mente, yo sé que sí, que me habla, pero esto es algo absolutamente irreal. Que es muy distinto de lo que ocurre en la India o de lo que ocurre en Ghana, que ahí ya directamente sí que ellos aceptan y ven que son determinadas personas, a veces que son familiares, que son sus padres, sus madres. La relación que mantienen en Ghana y en la India es que esas voces les asesoran y tienen la relación como es la persona mayor que aconseja a alguien que es menor. E incluso hay casos, bueno, interesantes, de que les dicen, bueno, pues tienes que bañarte, tienes que hacer la comida. A veces también le dicen, tienes que matar a alguien, pero al mismo tiempo les educan, sí. Y ellos se ríen, y los comentarios que manejan son muy, muy interesantes, porque dicen, bueno, si al fin y al cabo me hace compañía, así no tengo que salir fuera a hablar con nadie, yo hablo con la voz. En algún momento voy a jugar con mi mente. Es decir, es una relación mucho más relajada, mucho menos tensa. Y claro, ahí es donde viene un poco la explicación también que hacen esos investigadores en lo que es la parte de discusión del artículo. Es un artículo que van a publicar en la revista británica de psicología. Todavía no está digamos en borrador, se va a publicar en enero, pero bueno, hemos podido acceder a él. Y es muy interesante porque ahí ya es cuando ellos plantean esa discusión y se dan cuenta que hay dos perfiles de sujeto. Uno es el de la sociedad occidental y otro sería el de este tipo de sociedades, tanto africana como asiática. Y lo que ellos entienden es que hay una diferencia. Ellos incluso toman una terminología de algunos antropólogos y dicen que en nuestra sociedad estamos hablando del individuo, ¿no? De una persona que es independiente, que trata de diferenciarse de su entorno social de alguna manera, ¿no? Marcar una distancia, establecer un entorno de privacidad donde está muy bien delimitado lo que sería lo público y lo privado. ¿Pero qué es lo que ocurre en Asia? En Asia ocurre algo distinto, y ellos, en lugar de hablar del individuo, hablan del dividuo, que sería que una persona es en función de las relaciones sociales que tiene. Y entonces eso hace que cuando ellos escuchan voces, no lo entienden como que es alguien que está invadiendo su intimidad, sino que es lo mismo que el resto del entorno familiar o el entorno social en el que se manejan. Por lo tanto, lo tratan igual esas voces que tratan al resto de las personas de su entorno, del entorno cotidiano. Y eso hace que naturalmente se pueda abrir una nueva perspectiva a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Y de sobre todo el tratamiento terapéutico, porque entienden que realmente si nos sabemos relacionar mejor con las voces, sabemos convivir con ellas, nos pueden aportar determinados elementos y, ya digo, incluso ser un complemento o tenerlo como algo que forma parte de la identidad. Ellos hablan al final del artículo de que esto quizás puede servir para ese movimiento que os comentaba antes, que es el movimiento de los escuchadores de voces, que es un movimiento que, por ejemplo, aquí en España ya se ha instalado, por lo menos en Madrid hay un grupo, hay un blog que podéis consultar que se llama Primera Vocal. Y estos escuchadores de voces es un movimiento que ha generado una red a partir del año 2007, una red en Europa, pero ya se está extendiendo también por los Estados Unidos. Y lo que hacen es personas que escuchan voces, que no necesariamente tienen, como decía, un problema de salud mental, pero que le quieren sacar un determinado partido. Y simplemente tratan de convivir. Los escuchadores de voces, este tipo de grupos, no se plantea realmente el origen de la voz, ni tratan de cuestionar cuál es el origen de la voz. Si tú crees que es un demonio, si tú crees que es un ángel, si tú crees que es un familiar que se te aparece, lo aceptan. Lo importante es que no te genere angustia, que le saques un determinado partido y que, ya digo, puedas convivir con ello y que sea un plus más adicional a tu forma de vida, ¿no? Decías tú, por ejemplo, Bruno, antes que hay determinadas voces que te pueden mandar a hacer daño, que te pueden generar un determinado tipo de angustia, ¿no? O que por diferentes cosas también genera un problema. Exacto. Muy serio en la claro. Persona, que pasa muchas veces, o que te pita eso, o que no te deja vivir, o te deja dormir, ¿no? Eso es. Entonces yo supongo que también es que hay diferentes niveles, claro, en ese fenómeno, ¿no? Eso es. La cuestión está en que, por ejemplo, yo te digo que yo hablando con esta buena amiga, me comentaba un caso, porque lo interesante es quizás saber cuándo se manifiesta esta voz y qué quiere decir. Es decir, no tanto por lo que dice, sino por el momento en el que aparece, ¿no? El contexto en el que aparece. Me contaba el caso de una persona que había sufrido, una mujer, que había sufrido abusos en la infancia y que cada vez que, bueno, en un momento dado de pronto le aparecían unas voces, que esa voz era la misma voz del abusador que tuvo en la infancia. Se le aparecía con eso, ¿no? Decía. Y de manera muy amenazante. Claro. Claro. Ejemplo, ¿qué descubrió? En este caso, poca forma ahí de... No, pues mira, le sirvió para detectar cuando aparecía y por lo menos relativizar bastante su influencia. Se dio cuenta que la voz siempre le aparecía cuando había una persona que se aproximaba dentro de lo que sería su espacio de seguridad. Sabemos que todas las personas tenemos pues un espacio de seguridad, eso lo comprobamos cuando viajamos en transporte público, ¿no? Que siempre hay una determinada distancia y cuando alguien se nos mete en esa distancia nos empezamos a incomodar. Bueno, pues en ese momento era cuando la voz se manifestaba. En el momento en el que ella asoció la manifestación de la voz con esa situación, entonces la interpretó de una determinada manera y ya le dejó de generar angustia, porque ya la voz la relativizó muchísimo, ¿no? Otro caso también que me contó muy interesante y que a lo mejor ahí sí que podríamos ver el factor cultural, porque se trata, por ejemplo, de un chico marroquí que estaba en España, estaba solo, pero hasta ahora había tenido trabajo. En el momento en el que pierde el trabajo empiezan a manifestarse la voz. Y es una voz que le recuerda además a su madre. Bueno, esa voz, ¿cómo la está viviendo él? Evidentemente para él es una novedad y es algo extraño. Pero sin embargo él reconoce que en este momento, y que está además como emigrante fuera de su país y de su contexto, le hace compañía. Bueno, pues la relación que está manteniendo ahora mismo con esa voz es totalmente distinta. En manos a lo mejor de otro terapeuta o de un tipo de psiquiatra de otra corriente, pues empezaría a medicarlo, la medicación le generaría efectos secundarios, etcétera, etcétera. Lo están encauzando por esa vía y de esa manera, bueno, pues no sabemos si en un momento dado la voz, igual que vino, puede desaparecer, pero ahora mismo le está haciendo una compañía, está manteniendo una relación en un momento dado, pues socialmente o personalmente un poco crítico, ¿no? Pero es como aceptar que se produce eso, que es un síntoma de una enfermedad, aceptarlo y intentar reencauzarlo de alguna forma a eso, pero insisto, siempre y cuando no sea caso a caso, estamos claro, hablando claro, que caso cada caso. Caso es hay precedentes. ¿Os acordáis del caso de John Forbes Nash, en quien está inspirada el matemático estadounidense, en quien está inspirada la película Una mente maravillosa? Pues él precisamente pasó por este problema. Claro, Nash tiene un cerebro privilegiado, claro, y en vista que de que es fármacos, un ejemplo válido en el sentido de que bueno, pero es bueno mantener la esperanza de que se pueda hacer, ¿no? Él llegó a convivir con esas voces y a encontrar la manera de diferenciar la ficción, lo que él percibía en su cerebro que no era real, de lo que era real. Yo recuerdo una escena divertidísima en la película cuando él sale de una de las aulas y alguien viene a hablar con él y le pregunta a una de las alumnas: ¿tú lo estás viendo también? Para ver si era real o era producto de su imaginación, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero hay una mujer que está dentro de esta corriente de escuchadores de voces, que es una de, además está dentro del comité de investigación, y es Eleanor Landon. Y esta mujer, por ejemplo, esta mujer escucha voces. Y dice que estas voces realmente en un momento... tiene una entrevista en internet muy interesante. Entonces le preguntan si en un momento dado, si perdiera esas voces, si las echaría de menos. Y ella dice, sí, porque forman parte de mi identidad. Es más, cuando yo estaba haciendo exámenes en la universidad, esa voz me soplaba las respuestas. Jolines. Y además, en muchas ocasiones, cuando estoy dando una charla en público, la voz me recuerda cosas. Cuando estudiaba también escuchaba voces. Lo que ocurre que era todo el armatoste de cables y de casquitos por debajo de la ropa. Iba por ahí todo, ¿no? Sí. Pero bueno. Y antes mencionabas lo de la voz que escuchan los sordos. Claro, es decir, evidentemente este tipo de problemas o de inconvenientes, que ya digo que hay veces que se pueden catalogar si luego van acompañados de otros síntomas. Ya entraríamos en un tema de trastorno mental y de enfermedad mental, pero en otras situaciones es simplemente algo esporádico. Es un proceso de disociación de la personalidad, ¿no? Es un aspecto disociativo. Claro, los sordos también tienen esa disociación de la personalidad. Entonces la cuestión es cómo se manifiesta esa comunicación en la mente hacia otra entidad, ¿no?, que quiere hablar y se quiere expresar. Pues lo que comentan es que los sordos lo que hacen es que ven el lenguaje de signos. Es decir, en lugar de, evidentemente, escuchar una voz, no ven la voz, pero le llega la información a través de un lenguaje de signos que ellos lo perciben, lo ven directamente. Bueno, hemos aprendido hoy y hemos descubierto que existe una cosa que se llama movimiento de escuchadores de voces, y que esta investigación se está llevando ahora a cabo, y que no es, nunca mejor dicho, ¿no?, una ensoñación de nadie, sino que se va a publicar dentro de muy poquitas semanas en una revista científica. Y que es, aunque tenemos ese estudio y ya lo podemos examinar, pero se va a publicar y en cierto modo se va a autorizar su categoría, su calidad, ¿no? Sí, y su validez en determinados hombre, casos, yo ¿no? creo que la psiquiatría ha cambiado mucho, si os acordáis. Bueno, ahora, por ejemplo, no hay manicomios, hubo todo el proceso este de desinstitucionalización, claro, que hubo hace un montón de años, que se cerraron, se cambiaron todo por CRL, ¿no?, por centros de rehabilitación laboral, ¿no? Se buscó que la gente, ¿no?, que no hubiera un estigma de un enfermo mental, sino que se le viera como algo normal. Y esto yo creo que es un paso más. España, ¿eh? Bueno, es un movimiento europeo. Las cosas más terribles que he visto en algunas partes del mundo son los hospitales psiquiátricos, lo que está pasando en China. Lo que pasaba hace no tantos años. Terrorífico lo que hay ahí. Bueno, es que en China también, desheredados. También en China, en la Unión Soviética, se ha utilizado la psiquiatría como arma política, ¿no?, para eliminar, ¿no?, a encerrar a disidentes. Eso también se ha utilizado mucho. Vámonos a este castillo con un fantasma, Silvia. Lo vamos a comprar si podemos. Con renta antigua, ¿no? Lleva tanto tiempo. Antes estábamos en Brasil, ahora nos vamos a Escocia con renta antigua, seguramente sí. Pero yo creo que es que no paga nada. Pero muy antigua, muy antigua. Sí, pues mira, se trata del castillo de Bedley, que está muy cerca de Glasgow. Y este castillo lo mandó construir los Robert Boy IV en 1580. Después, por lo visto, pues ha tenido varias modificaciones. No es un castillo muy grande, ¿eh?, porque tiene 6 habitaciones, una cocina, comedor, sala. Eso sí, tiene un bosque gigantesco, un terreno gigantesco, está ahí en mitad y está fenomenal. Y hasta ahí pues todo muy bien. El problema, como estamos diciendo, es que está el fantasma. Algunos no lo verán el problema, otros sí. Y este inquilino pues lleva ya 5 siglos, más o menos. Y está habitando este castillo y la gente que vive allí dicen que corresponde al obispo de Cameron, que fue encontrado muerto en un lago alrededor del año 1350. En Escocia, además, creen que Cameron, este obispo, fue asesinado y que desde entonces su fantasma deambula por la propiedad que está ahora en venta. Y claro, te pones así a pensar y vamos a ver, si el castillo fue construido en 1580, ¿qué hace el obispo que murió en 1350? Hombre, y lo más preocupante, si los obispos no van al cielo ya, yo no sé quién va a ir al cielo. Y a ver, al hombre le mataron, pues está bueno, ahí preocupado. Está el purgatorio también, ¿eh? Bueno, estaba, ya no viendo está. Las noticias que se publican últimamente, no sé yo si habrá muchos obispos en el cielo. No sé yo. Bueno, pues resulta que es que las tierras de Bedley eran propiedad del obispado de Glasgow. Y el obispo Cameron estuvo residiendo en una casa en aquella zona. Más tarde, James Boyd de Trowright, arzobispo protestante de Glasgow, concedió las tierras a un familiar suyo, que se trata de Lord Robert, y este fue el que construyó el castillo en 1580. Según cuentan, el deambula, pues, el fantasma deambula por el castillo, tiene de imagen una barba bastante poblada, se ve como una imagen así, un poco como de túnica negra, y se oyen pues los típicos alaridos y hay sensación de escalofrío. Y también comentan que se ve a veces, o ellos lo que dicen, un caballo con el carruaje por ahí también por la zona. Entonces, pues la gente le da un poquito de yuyu. Yo lo que he visto es que el castillo lleva a la venta desde el 2007. Entonces no sé si ahora es que han rebajado el precio para ver que no se vende. El ocupa más antiguo, dice Chipi, con María Rosa Vientos. El caso es que... el problema de las inmobiliarias que compran el solar con bicho, que dicen... Claro. Bueno, ¿hay algún arzobispo que sí, tampoco no, se quiere ir últimamente de su vivienda, ¿no? No sé si sí. Lo conocéis. No. ¿No conocéis un arzobispo? Y la familia de algún presidente tampoco se quiere ir de la vivienda. ¿Algún arzobispo de Madrid que no se quiere ir de la residencia y sigue ahí...? ¿Quién? Ah, el Rouco. ¿Rouco? ¿No se quiere marchar? Se ha enrocado. Se ha enrocado. En su apellido y en la vivienda. Dice que él se jubila, pero se queda en la casa. Claro. Sí. Bueno, no sé si seguirá, pero hace unas semanas había mucho follón porque no se iba. Además estaba en la parte, digamos, noble del edificio, que lo había reformado y no quería marchar. Eso pasa con... Que se quedan en la vivienda, ¿no? Pasa con el viudo de la duquesa de Alba, que dice que en momento no sabe qué va a hacer y ahí sigue en el Palacio de Dueñas. O sea, que la gente se agarra ahí. Si estuviera tampoco sabría qué hacer, claro. Hasta que me lo pensara me quedaba. Bueno, pues el fantasma dice que él que no se va del castillo, vamos, porque han hecho un exorcismo, lo hicieron en 1800 y sigue ahí agarrado. Siendo obispo hay una lucha ahí, claro. Complicada. Bueno, en la actualidad lo que están pidiendo son $779,000, así que si queréis, pues tenéis opción. Pero es que hay otro castillo que se puso a la venta en el 2013, se trata del castillo de Balaville. Y este es conocido por albergar al fantasma de Sara. Y Sara pues era una sirvienta que se enamoró del mayordomo. No del lord correspondiente, sino del mayordomo. Pero este le dio calabazas y ella dijo, ay, no lo puedo soportar. Entonces se arrojó desde un puente a las aguas de Riceburgh. Y bueno, pues se quedó ahí ya destrozada. Entonces, pues también se la ve aparecer por este castillo. ¿Qué la pasa a esta mujer? Pues que no para de trabajar. Entonces ella coge y abre los grifos del agua caliente, abre el calentador, calienta también las camas, se pone a desordenar los cajones, pues la tienen ahí contratada sin pagar, o sea que no termina de descansar. Es interesante, Loren. A mí me parece interesante, sobre todo el precio. La sirvienta que te calienta la cama. Sí. Yo estaba pensando en el obispo. Porque claro, el obispo creo que me caliente la cama un obispo, cuidado. No. Pero me parece el precio, me parece muy aceptable. Es decir, si os dais cuenta, el misterio, si lo vemos en los últimos tiempos, es que cotiza la alza, ¿no? El castillo de Bran, por ejemplo, en Transilvania, ese castillo que se atribuía al Drácula histórico, pero que nunca estuvo allí, hace muy poquito tiempo estaba a la venta por 80 millones de euros, que es un precio más aceptable. Es que es un palacio aquello. Bueno, vamos a ver, tú has estado allí, Manuel, es decir, es un castillito en comparación con los castillos que te puedes encontrar en otras zonas, no solo de Rumanía, sino incluso de Escocia. Es decir, no es el castillo de Corbin, que también está en Rumanía, que es un castillo con bastante presencia, pero es un castillo... Mejor bueno, es que este está mal comunicado, no es todo exterior, no tiene nada. Parece barato, sinceramente. Bueno, el castillo... Poco soleado. Claro. Si te pones a pensar que un apartamento en el Dakota te cuesta 4 o 5 millones de euros, es que 700.000. No, y está bien conservado, es que un apartamento en el Dakota es más grande que lo que ha descrito Silvia, ¿eh? Un palacio, un castillo palacio en mitad de un bosque en Escocia, es que no debería tener precio jamás. ¿Tú has estado en el Dakota? Sí, sí, lo he visto. Hay apartamentos de todo tipo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el castillo de Balaville, que estamos comentando de que está Sara ahí, la pobre venga a trajinar, resulta que también lo pusieron a la venta en el 2013. Su propietario es Lord Macpherson y se fue reconvertido en hotel. Pero este ya pide más. De momento no he visto que lo hayan vendido. Este pide 7 millones de libras. Bueno, eso ya está más apropiado, ¿no? Más cercano a la demanda fantasmal, joder. Así que vosotros, que sé que tenéis cuentas por ahí. Sí, sí, el otro cuadro de fantasmas está el Albacete. Tarjetas negras, pero bueno, que sepáis. Opacas, como los cristales. Cuentas fantasma, tenemos cuentas fantasmas. ¿No? Del Palacio de Linares. No, pero yo supongo que hay agencias de publicitarias y de marketing que considerarán un plus lo de ofrecer sus productos con una leyenda. Es que si en Escocia tú no te compras un palacio, un castillo que tenga fantasma, no tiene caché. Es decir, es que no tiene historia. Realmente la historia está basamentada sobre este otro tipo de historias, ¿no? ¿Te sabes el chiste de las tarjetas? Que llaman al banco y dice, oye, que me des una tarjeta Francisca. Dice, ¿cómo una tarjeta Francisca? Opaca, como la llamáis vosotros. Sí, bueno. No sé yo si hablé, se le haría mucha gracia. Sí, lo que nos ha hecho, la que ha hecho. Esa es la gracia. Oye, sin embargo, estoy pensando, es curioso, con todos los castillos que tenemos en España, no tenemos muchas leyendas de fantasmas en los castillos, ¿no? Para lo que debería haber. Bueno, hombre... Porque no tenemos nada que envidiar. Bueno, yo creo que se han puesto de moda quizás en los paradores. ¿No? En los paradores sí que ahora hay unas cuantas historias ahí, ¿no? Yo creo que va asociado también un poco ahí al negocio. Yo en varios paradores... Ya ha salido el escéptico. He dicho asociado, no quiere decir que sea causa. Digo que está asociado. Hablando de sospechas y dudas, las hubo muchas, ahora ya son todas. La aparición de un extraño ser... En Huelva, un animal criptozoológico no catalogado que había sido filmado incluso y que ha estado de actualidad y se ha comentado durante estos últimos días, pero ya en los últimos días, no, en las últimas, horas, las últimas horas, ya se sabe absolutamente todo. Cuéntanos, Manuel. ¿Qué metedura de pata? Esta semana, el pasado día 6, varios medios de comunicación generalistas, vamos, periódicos de gran tirada y credibilidad, se hacían eco de una fotografía que supuestamente habría sido tomada en una finca sin identificar de la Sierra de Huelva por el propietario sin identificar, en un día sin identificar, con un equipo sin identificar, pero se habría tomado esa fotografía, una fotografía muy inquietante, una fotografía nocturna que, según, por ejemplo, la noticia publicada el pasado día 6 en un periódico tan tradicionalista como el ABC... Que identificado. Este sí está identificado, sí. Pues el ABC y después replicaban esta noticia montones de medios de comunicación, tanto locales, de Huelva, de Andalucía, nacionales e internacionales. Es que la imagen impactaba. La imagen era muy chula, sí, sí. Bueno, pues decía la noticia, reproduciendo esa fotografía, que habría sido captada por una cámara de seguridad en mitad de la noche, decía el texto que acompañaba la noticia que las leyendas sobre extraños animales que aparecen en mitad de la noche pueden cobrar cierta fuerza a raíz de esta fotografía. Se trata de la imagen que captó una cámara de seguridad que se activa por sensor de movimiento en una finca situada en la Sierra de Huelva. El propietario, que prefiere mantener el anonimato para evitar curiosos a la caza de la extraña criatura, afirma que estaba cansado de que le robaran cabezas de ganado y por ello colocó las citadas cámaras de seguridad. En la fotografía aparece una especie de criatura de apariencia humanoide, antropomorfa, con un cráneo, con una cabeza redonda, con unos ojos redondeados también que parecen reflejar lo que sería el haz de infrarrojos que se utiliza precisamente en las cámaras de vigilancia que se activan por un sensor de movimiento y que utilizan muchos naturalistas para capturar imágenes de animales en libertad. Bueno, pues en la imagen, en la parte derecha, aparecería un jabalí. Que miraba además hacia ese humanoide. Ese humanoide, en la parte izquierda, perdón, aparecería un jabalí y en la parte derecha esa criatura. Esta noticia, como digo, se replicó en un montón de medios internacionales y lo bueno que tienen en este caso las redes sociales e internet es que inmediatamente saltaron las alarmas por parte de, precisamente en páginas de criptozoología, que deberían ser las que se creyesen más estas noticias, pues bueno, pero también al ser los que más saben, claro, y los que tienen más información, como ha pasado siempre, claro, todas las informaciones virales, todos los fraudes virales han sido detectados por investigadores, no por periodistas generalistas que lógicamente no tienen experiencia. Bueno, pues pero Lin sabe quién es, dice, no sería el pequeño Nicolás, ¿no? Sí, tiene un aire, tiene, lo que pasa que se habrá cambiado un poco el look. El caso es que esta misma fotografía ya fue publicada hace unos años en Argentina con una historia muy parecida, que había sido tomada en una finca y demás, y unos años antes, en el 2010, ya habría sido publicada también en Estados Unidos y probablemente forma parte de una de esas campañas de publicidad viral, de experimentos virales, que además recuerda mucho... Pero perdona, incluso da la sensación de que fue en su momento una campaña viral en algún sitio donde se publicó hace 3-4 años, y es como si no hubiera sido necesario crear la campaña viral, sino que alguien utilizó la imagen que en su momento se empleó para aquello. Es que estas campañas no se mueren, es alucinante. Esta imagen, si tú buscas en internet o en YouTube el vídeo del ángel caído en Cataluña, en Girona, te encontra, o el vídeo directamente haces la búsqueda por el ángel de Capdevanol en Girona, es muy parecida a la figura del humanoide, es prácticamente idéntica, y fue un vídeo que se subió a internet el 11 de junio de 2006 con una puesta en escena muy estudiada. Los tipos estos habían creado una página web meses antes de dos supuestos investigadores de transcomunicación que intentaron introducirse en la comunidad paranormal española como si fueran investigadores de parapsicología y de TCI. Estos dos chavales pues subieron varios experimentos precisamente para legitimar lo que luego iban a presentar, que es ya la campaña, una campaña viral contratada por una firma de ropa. Y este día, el 11 de junio de 2006, suben un vídeo en el que se ve a dos jóvenes caminando por un bosque de Girona, que se encuentran de repente una especie de pelaje, de plumas, todo en plan La Bruja de Blair, como si fuese alguna grabación doméstica casera, hasta que de repente se encuentran con una criatura también con la cabeza redondeada, con esos ojos luminosos, prácticamente idéntica a la de esta foto, e intentaron presentar el vídeo como si fuese una grabación auténtica, y ha recibido millones, más de 8 millones de visitas. Y a pesar de que hace años que sabemos que fue una campaña viral, que sabemos quiénes son los autores, quién fue el director, quiénes fueron los realizadores, cómo se llama el actor que tiene Peri Abelló Boix, que es el supuesto ángel, que es un actor barcelonés, a pesar de que lo sabemos todo, cada cierto tiempo esta campaña vuelve a salir, alguien coge el vídeo, lo vuelve a plantar en su web, en su red social, y otra vez empieza la historia. Fíjate, han grabado un ángel en Gerona, en España, como la historia del Pitufo, como la historia, estas historias inmortales que no se acaban nunca, ¿no? Que cada cierto tiempo. El Pitufo, te refieres a un caso que de Girona también, es que en Girona hay de todo, en Girona hay Pitufo. Era un gnomo, efectivamente. No era un gnomo, coño, era un feto de conejo. Durante varios años alguien había y lo tenía atrapado en un bote de formol y apareció en muchas revistas, en un bote de Nescafé. Y bueno, el formol estaría dentro del bote de Nescafé. Ni eso. Sí, seguramente. Bueno, algo le pondría porque para conservar aquello, si no... Coñac, como el corazón de Chopin, ¿no? No era en coñac. Pero que fue un caso que tuvo... Claro, es como muy que viene muy nostálgico, ¿no? Pero es que hubo publicaciones, la revista Karma 7, con un montón de fotografías, que extraño ser, y tuvo una repercusión enorme. aquel suceso dentro de un submundo, dentro del mundo un poquito más friki que ya existía en cierto modo. Es que somos de la generación de David el Gnomo, y que te digan que hay un Gnomo, oye, pues te llama la atención. Pero este se parece un poco a David, ¿eh? Sí, se parece muy a Sebastián. Dargo, a Sebastián Dargo. Yo no, yo sí lo digo sin problema. No, pero yo creo que la moraleja de esta historia es que ha sido un periódico, en este caso, de gran tirada, un periódico generalista, el que, oye, pues le ha dado pábulo. Y hoy, yo iba a subir la noticia, fíjate, esta tarde mismo, y tenía la página abierta con la noticia, y en un momento determinado, desapareció, a eso de las 8:30 de la tarde. O sea, yo me imagino que ya en la redacción del ABC han recibido ya tantos emails, tantas cartas diciendo, oye, que os la han metido doblada, que esto no es real, que esto es un fake, que ya se publicó anteriormente, y la han retirado, ya está retirada de la web oficial del ABC, ¿no? Pero esto no, yo creo que nos invita a la reflexión cuando a veces se nos acusa de crédulos, pues oye, fíjate lo que pasa. Pero hay otra lectura. Hay algunos que pueden decir que lo que pasa es que nos ocultan algo y por eso ocultan la noticia. Nadie es más analítico que nuestros contertulios en cuanto a estas temáticas. Ofrecen casos que son misterios, que están sin resolver, y nos cuentan otros que se resuelven, que ellos u otros han contribuido también a encontrar una explicación. Es la forma crítica de ver estos asuntos y la que aquí siempre hemos defendido y la que sigue defendiendo además el Lorenzo Fernández, muy rápidamente, director de la revista Enigmas. Estáis a puntitos de un nuevo número, ¿no? Estamos a punto. La semana que viene, yo me imagino que para el martes, miércoles, estará ya en la calle, y hemos preparado un dossier que de verdad yo creo que va a sorprender. Va a sorprender porque vamos a hablar de maldiciones que siguen vigentes, que siguen activas, con unas historias, unos historiones brutales, clanes familiares que parece que están marcados por un destino negro en el que yo creo que siempre hay que creer. Vamos a hablar, por supuesto, del Club de los 27, de esos músicos que también parecen estar malditos, ¿no? Y que a partir de esa edad, pues, muchos se nos han ido. Jim Morrison. Claro. Y después los malditos, pero después los malditos, de verdad. No de estos en los que uno va a grabar psicofonías. También los hay, por supuesto, y hay fenómenos extraños alrededor de ellos. Pero es un dossier que yo creo que va a sorprender. En la revista Enigmas, a partir, pues, más o menos de mediados de esta semana sale a la venta, y si alguno se ha despistado y no ha comprado este número, que vaya rápido, porque todavía estará hasta todavía está. Sí, se van a juntar con el que está en la calle, con el siguiente, con el monográfico. Bueno, monográfico, número especial, claro, sobre enigmas de la historia, mentiras, de la historia, mentiras, ¿no? De la historia. Y la de Inmortalidad salió la portada ahí hablando de la revista en la tele, estuvieron también. Sí, la verdad es que sí, fue como sorprendente ver a nuestro compañero Pablo Motos que nos cogió la revista, y la nuestra, bueno, pues la utilizaron para decir, oye, cuando alcances la inmortalidad dentro de 30 años tendrás 80, bueno, pues ya está, ahí tendrá esa edad. La verdad es que nos trataron muy bien a los compañeros, desde aquí le mandamos un abrazo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal. Manuel, placer. Gracias. Con Juan José Sánchez Oro, buenas noches. Y Lorenzo Fernández. Hasta la semana que viene, Bruno. Te has comido todos los mamones. Es verdad. ¿Sí? Por cierto. Jolín, bueno, se lo ha arrimado para él. Sí, no me los he arrimado, los he cogido. Ha hecho uso de telequinesis para que la caja se acercara hasta él. Sí. Hay que decir que Nuria nos ha dado unos bombones aquí a todos. Y a todos nos ha dado unos bombones. Os ha tratado fantásticamente y me he comido yo lo de todos. Sí. Pues eso, es que te gusta compartir. El buscador. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas. Buscador de luto. Estamos de luto con las recientes noticias de Google News. Ah, ¿no? Tenemos el Culebrón, capítulo semanal, sí. Número 468, relacionado con Google. Desaparece Google. Google no, Google News parece que sí, en España echa el cierre. Relatamos brevemente una cronología muy rapidita que empezaría el día de mi cumpleaños. Anda, y el tuyo también, claro, sí, nuestro día de cumpleaños. 18 de octubre. Ay, nos dieron un regalo. Sí, comentamos aquí acerca de la tasa Google o de este canon AEDE, de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que el PP aprobaba en solitario en el Senado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que luego el texto volvería al Congreso para la votación definitiva. Hablamos entonces que la norma entraría en vigor el 1 de enero de 2015, que era una reforma incompleta porque había una disposición final que emplazaba al Gobierno a desarrollarla posteriormente, tenía un año para hacerlo, y de ese artículo 32.2, en el que se habla muy sucintamente, lo resumimos, de la puesta a disposición del público de contenidos de fragmentos no significativos que no requerirá autorización, sin perjuicio, eso sí, del derecho del editor a percibir, ahí, una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Eso era el 18 de octubre. Más tarde, el 1 de noviembre, pues nos encontramos con una pequeña reflexión. Y era la siguiente, os planteábamos lo siguiente. ¿Os imagináis a páginas amarillas pagando a fontaneros, a electricistas y a las pymes por indexarlos en su directorio? Bueno, pues eso es más o menos lo que dijimos, lo que hace la LPI. El 1 de noviembre teníamos sobre la mesa también un comunicado de Google en el que decían: estamos decepcionados con la nueva ley porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios webs. Por lo que se refiere al futuro, continuaremos trabajando con los editores españoles para ayudarles a incrementar sus ingresos. Mientras, valoramos nuestras opciones en el marco de la nueva regulación. También conocimos entonces, por cierto, la posición de la Unión Europea. El nuevo comisario que acababa de llegar, de Economía Digital, Günther Oettinger, pues decía lo siguiente: como representante, llevaba la cartera de Economía y Sociedad Digital en la Comisión Europea, dijo que él era partidario de crear una tasa Google en toda la Unión Europea. Una norma que supondría obligar al buscador a pagar por explotar contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Una semana más tarde, en esta retahíla de sucesos, Alex Springer, contábamos el caso de Alex Springer, que volverá a Google News, dijimos, tras perder el 80% de sus visitas. Unos 200 editores y medios de comunicación alemanes decidieron abandonar Google News, y entre ellos Axel Springer, editor, por ejemplo, de Bild. Dos semanas después solicitaba de nuevo la vuelta de sus contenidos al agregador debido a la pérdida del 40% del tráfico de su web y el 80% de las visitas desde Google News. Y esto nos lleva al 11 de diciembre. Tenemos delante de nosotros el blog oficial de Google. Richard Gingras, responsable mundial de Google News, decía lo siguiente. Explicaba el origen de Google News y nos remonta al 11 de septiembre, dice Richard. Tras el 11 de septiembre, uno de nuestros ingenieros, Krishna Bharat, se dio cuenta de que los resultados de la consulta World Trade Center en Google no mostraban nada sobre los atentados terroristas. Información sobre World Trade Center, sí, pero no sobre los atentados. Y además, resultaba difícil comparar noticias de diferentes fuentes o de distintos países, porque cada sitio web era independiente de los otros, eran todos distintos. Y así fue como nació Google News, Google Noticias, un servicio que en la actualidad se encuentra disponible en más de 70 ediciones internacionales y en 35 idiomas. Es un producto gratuito, dice Google, e incluye desde los periódicos generalistas más importantes hasta pequeñas publicaciones locales, medios especializados, blogs. Los editores, dice Richard Gingras, pueden elegir si quieren que sus artículos aparezcan en Google Noticias o no, y esto es así. Te das de alta, dices cuál es tu URL, hay un formulario que tienes que completar, indicas cuántos trabajadores forman parte de ese medio de comunicación, solicitas, por tanto, participar en Google News, que dice Google que añade un valor a todas estas publicaciones al dirigir tráfico de los usuarios a estos sitios web, lo que les ayuda a generar ingresos publicitarios. Bueno, en resumidas cuentas, lamentablemente acaba el comunicado como consecuencia de la nueva ley española de propiedad intelectual. En breve tendremos que cerrar Google Noticias en España y se pone fecha el 16 de diciembre. Procederemos a retirar a los editores españoles de Google Noticias y a cerrar Google Noticias en España. Además, es un servicio por el que no ganan dinero porque no hay publicidad, no se muestra publicidad, y por ello tendrían encima que pagar, con lo cual el negocio no les encaja. Dicen también en esta nota de prensa que durante siglos los editores han visto limitado el alcance de la distribución de las páginas impresas y que Internet lo cambió todo, creando enormes oportunidades, pero también importantes desafíos al aumentar la competencia por el interés de los lectores y los ingresos publicitarios. Aún así, dicen que van a mantener el compromiso con el sector de la información y con los editores de prensa. Bueno, pues Después del anuncio del cierre, hubo una reacción de los editores de prensa, la reacción de AEDE. Expresaron también en un comunicado que la decisión de Google tendrá sin duda un impacto negativo en los ciudadanos y en las empresas españolas, aunque añaden que el alcance real de la decisión solo podrá ser valorado por AEDE cuando se conozca la forma concreta bajo la cual será llevada a cabo. Bueno, pues está claro cuál va a ser la forma, es que lo cierran, que se acabó el tráfico que va a llegarles desde ahí. Pero no solo se quedaron ahí, sino que además solicitaron la intervención la Asociación de Editores de Periódicos Españoles. No sé si le dieron las orejas al lobo y dijeron: caramba, vamos a reclamar la intervención de las autoridades españolas, de las comunitarias y de quien haga falta, de las autoridades de la competencia, para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos. Dicen sí, pero también de las empresas, por supuesto. Y no solo tuvimos la reacción de AEDE, sino también un comunicado del Gobierno de España. El Ministerio de BERT habla de decisión empresarial y, además, añadieron que no se va a modificar la LPI, en un comunicado en el que se expresa que, pese a la suspensión del servicio de Google News, el acceso a la información en Internet continúa garantizado. Hombre, faltaría más. Ya que se puede acceder, dice el comunicado, a esta información bien directamente en las web de los medios de comunicación o como resultado de la indexación de la noticia por motores de búsqueda. Es decir, Google va a seguir indexando contenidos, vamos a seguir pudiendo buscar en Google y en otros agregadores de contenidos informativos. Bueno, hasta aquí toda la información. Ahora lo que sí que falta es desarrollar cuál será esa compensación equitativa de la que habla la LPI. Se tendrá que negociar con los editores, con los agregadores, cómo se va a remunerar eso. Esto parece un pulso con tres púgiles en el ring. Por un lado gobierno, por otro lado Google, y por otro, a veces en un lado más cercano a uno, a veces más cercano a otro, los editores. Sí, correcto. Y luego tenemos a los internautas, a los ciudadanos. Sí, claro, información. Son los importantes, claro. Todo eso está claro. Pero el pulso es a tres bandas. Y de ello se ha hablado también estrategia pura, y está jugando la estrategia. ¿Quién es el más poderoso en todo esto? Es Google. Yo creo que el más poderoso es Google. Y que hay más, hay un trasfondo mayor. De ello se ha hablado no solo en nuestro país, Financial Times, New York Times o incluso Wall Street Journal. Google News is saying adiós to Spain. Our tech editor Amir Misrock. En Wall Street Journal hablan de la decisión que impulsan los medios impresos de nuestro país. Y dice el periodista: creo que desconocen las consecuencias, creo que no saben lo que va a venir después. Y, como te decía Bruno, contextualizan la batalla más allá de este pequeño caso y hablan, claro, de la batalla que hay entre Google, la Unión Europea, el control de la información y los impuestos, la recaudación. Esa sería la gran batalla. ¿En manos de quién está la información? Si hay un control o no, y la recaudación. Al final se traduce en ingresos. ¿Y en las redes sociales hasta dónde ha llegado esto? Bien, buen apunte. También lo hacía el comunicado del gobierno. El jueves el ministerio decía que quería hacer constar una vez más que los usuarios de las redes sociales o las propias redes sociales están exentos del pago por hacer uso de estos servicios de contenidos informativos de agregadores o por acceder a ellos a través de enlaces. La ley de propiedad intelectual en nada obstaculiza la libertad de información, dice el comunicado, siempre dentro del respeto y la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores. Dicho todo esto, nos podemos quedar incluso un poquito más tranquilos como usuarios, ¿eh? Yo también me quedo más tranquilo, hablaban de ello en Portal TIC, porque el módulo de noticias, tal cual, no va a desaparecer del buscador. Es decir, cuando hacemos una búsqueda en Google, sabéis que hay unas pestañitas y podemos elegir buscar nuestro contenido en web, en imágenes, en maps, en vídeos y en noticias. Podremos seguir buscando la información categorizada como noticias. Lo que se cierra es la web como tal, news.google.es. Así que bueno, lo cierran, pero no lo cierran. Exacto. Le han cambiado la puerta, ¿no? Exacto. Vale. O sea que Google han lanzado el órdago, pero luego las cosas no son como son. Y es que tú pones www.news.google o buscas la noticia y luego le das a la pestañita de noticias. Buscas la noticia, buscas la palabra y luego puedes elegir y ya está. Sí, claro, sí. Vamos, que es un farol de Google. Bueno, no, no deja de ser, sí, un poquito farol, sí. Un poco farol. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Hay que tratar bien a Google, a ver qué hace. No, si yo lo hago nosotros. No, no. No. Bueno, bueno, ¿alguna cosita más que has estado? Sí, por eso tengo favor, cena, ¿no? Empresa. Sí, sí, en algunas empresas hay, en otras no. Y sí, ya sabes, hay en cenas de empresa, hay alcohol, hay fotografías, hay Facebook. Bueno, pues esto es lo que pretenden cuidar en Facebook. El jefe del laboratorio de inteligencia artificial de Facebook, Jan LeCun, dijo en una entrevista para Wired que están desarrollando un software dentro del equipo del laboratorio de inteligencia artificial, una tecnología, un software que va a identificar las imágenes y antes de que subas la imagen, si son capaces de identificarlo, te preguntarán: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Quieres que tu jefe o tu madre vea lo que vas a publicar? Y te va a dar ahí una segunda oportunidad para pensártelo antes de que publiques la imagen. Pues no sé, en función de los píxeles, a lo mejor, si sale una ¿crees copa... ¿Crees que se la mandemos antes sale... a tu jefe? Para que lo sepa. Claro, no, no sé. Sí, bueno. Sí. Está bien, está bien. Que está nadie bien. Publique ninguna foto de ninguna cena de Navidad. Esa es la mejor forma para evitar cualquier problema. Bueno, yo diría que aunque no la publiquéis, a lo mejor, si está Fran con vosotros, luego va y la publica él. O sea, que... Sí, sí. Ah, pero responsabilidad suya. Bueno, hasta la semana que viene, Martín. En Google. Ahí estaremos. Oh, no, no. La rosa de los vientos en Onda Cero. El mundo, y por supuesto también España, está cambiando de dueños. Sobre los nuevos dueños del mundo, sobre el negocio que han hecho. A partir de la crisis, os hablamos hoy. Un mundo feliz. La crisis es una tragedia. Los gobiernos han perdido dinero. Las arcas se vacían, los recortes ahogan a los ciudadanos, el paro atraviesa los límites de subsistencia de muchas personas, el dinero ha desaparecido, parece que ha desaparecido, a todos nos ha ido peor. ¿A todos o a casi todos? Revisemos datos oficiales. En 2007 la crisis económica no había comenzado. Fue el último año de bonanza, o de lo que llamaban bonanza. El Producto Interior Bruto Mundial, es decir, todo el dinero que había en el planeta, era de 79 billones de euros. Al año siguiente, ya en plena debacle, el Producto Interior Bruto era de 56 millones. Podría pensarse que el dinero había desaparecido, pero en realidad solo estaba empezando a cambiar de manos. Hace un año, el Producto Interior Bruto Mundial alcanzó los 75 billones. Ya casi hay el mismo dinero que antes, pero no está en tu bolsillo, no está en las arcas de los ciudadanos. Y uno de los lugares a donde ha ido a parar no tiene fondo, porque son eso, fondos. El mercado está a la baja y el modelo de compra, arregla y vende resulta interesante para nosotros. España es nuestro objetivo. Quien dijo esto literalmente es Joan Solotar, directora general de Blackstone, uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo. Su funcionamiento es básico. Muchas personas ponen dinero, grandes potentados, y el fondo compra y hace negocio. Y cuando los precios se hundieron, hicieron esas compras. Después esperan a que esos precios suban, ponen dinero en el mercado para después recoger dividendos. Este fondo ha comprado miles de viviendas en España. Algunas son las que han sido arrebatadas a sus dueños. Otras las que estaban en los catálogos del Banco Malo. Otras las que formaban parte de los parques inmobiliarios de ayuntamientos y comunidades. Fueron vendidas a estos fondos a precio bajo, muy bajo. En julio de 2013, Blackstone adquirió 1.800 pisos, pagó por ellos 128 millones de euros, precio medio 69.000 euros, mucho menos que su precio real. Esos pisos formaban parte del plan de vivienda pública y social, los llamados alquileres sociales. La plataforma de afectados asegura que esa venta vulnera los principios del Parlamento Europeo, según los cuales las viviendas públicas deben obedecer al interés general. Según esta agrupación, lo que ocurrió, ya que además se han producido otras situaciones similares, es un expolio y significa el desmantelamiento del sistema público de viviendas. Muchas de esas casas se encontraban ocupadas en situación de alquiler social por las personas a las que se les había entregado. Denuncian que la presión sobre ellos es cada vez mayor y es que si se vacían, si los echan, podrán subirles el precio. El casero de los que vive dentro ahora es un fondo de inversión. A la par que la citada venta, miles de casas más pertenecientes al Plan Joven fueron vendidas a otro fondo de inversión, Azora. Es un fondo gestionado por el banco Goldman Sachs. Las 3.000 viviendas que se vendieron tenían un valor global de poco más de 200 millones de euros, de modo que Azora pagó por cada una unos 63.000 euros. Sin embargo, la opción de compra que tenían los alquilados oscilaba entre 150.000 y 170.000 euros, es decir, mucho más dinero del que pagaron los nuevos dueños. Había un precio para los inquilinos y otro, mucho más bajo, para los fondos de inversión. Entre las operaciones que ha llevado a cabo se encuentra la compra del mítico edificio Plaza en la Plaza España de Madrid. En los últimos tiempos estamos oyendo muchas voces, casi como un mantra, sobre la inversión extranjera, sobre cómo esa inversión extranjera está aumentando de forma exponencial en nuestro país. No hay otro secreto, tiene que ver con los diferentes fondos en sus variadas modalidades. Pero no es casualidad, porque todo tiene una razón de ser. It's a god-awful small affair. La inversión está llegando, se queda, pero no se queda. Veamos, la historia es que la legislación ha establecido una nueva modalidad fiscal. Se llaman SOFIMIS, son fondos de inversión que se dedican a las apuestas inmobiliarias. Los fondos crean una empresa, ellos son los dueños. El capital mínimo es de 5 millones de euros. Su única obligación es que se destine el 80% de sus apuestas a inversiones inmobiliarias y de alquiler. El caso que hemos contado antes es un perfecto ejemplo. Las viviendas de alquiler social de la Comunidad de Madrid han sido adquiridas por Goldman Sachs a través de Azora y a través, a su vez, de Hispania, que pertenece a Azora. Y Hispania es precisamente eso, una SOFIMI. Lo habitual, al menos lo habitual hasta ahora, es que una empresa pague entre el 25 y el 30% al Estado en forma de impuesto de sociedades. Pero en este caso no es así. Las SOFIMIS están libres. Pagan en concepto de impuesto de sociedades un módico 0%. En estos regalos fiscales está la explicación a por qué España se ha convertido en el paraíso de los inversores. Y es que todo está cambiando de dueño. Cuando comenzó la crisis, el Estado se quedó sin dinero. Había que emitir deuda y esa deuda resultó ser muy rentable para quien prestaba ese dinero. Las cosas estaban tan mal que los intereses se multiplicaron. Gran parte de la inversión en deuda tiene su origen en un tipo de fondos de inversión, los llamados fondos soberanos. Hay 84 en todo el mundo, están vinculados a los bancos centrales de algunos países y en ellos dejan su dinero algunas de las grandes fortunas mundiales. Tienen en sus cuentas 5 billones con B de euros. Algunas de las grandes operaciones financieras que se han realizado en los últimos tiempos tienen su origen en estos fondos. Han comprado parte de Cepsa, de Iberdrola, de Repsol, de Bankia, de Telefónica, de Colonial, de Ferrovial. Este año han invertido en España, sobre todo en viviendas en alquiler, un 33% más respecto al mismo periodo anterior. Estos fondos vinculados a Qatar, a Emiratos Árabes Unidos, a China o a Singapur, están comprando de saldo. Esperan que pase el tiempo, que lo que tienen se revalorice, es decir, lo que se entiende por especulación. El dinero está cambiando de manos o de nombre, pero nunca dejó de estar donde estaba. Los fondos de inversión se han convertido en los dueños de medio país. Son los caseros de las viviendas que antiguamente eran propiedad de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Son los dueños de algunas grandes empresas. Han comprado los bancos y sus oficinas que estaban en dificultades. Es la ley del mercado la que les ha permitido desembarcar aquí. Sin crisis económica jamás hubieran logrado hacerlo. No les ha podido venir tan bien. Y además de la debacle financiera, han necesitado la ayuda de los estados. Y España se ha prestado, se ha facilitado el negocio. Mientras se hacía, el poder se está convirtiendo cada vez en más invisible. De los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después no son horas con José Luis Salas. Buena semana.